Inadaptados, ahora cambió de horario. Todos los miércoles de 20 a 23 horas. Sí, escuchaste bien. Todos los miércoles de 20 a 23 horas. Sumamos una hora más de alegría, energía y buena onda para que lo vivas junto a nosotros. Escuchanos por Vox 102.9. Y acordate que somos tu mejor corte de semana. Inadaptados, una inyección de buena energía para vos. Inadaptados, escuchanos por FM Box 102.9 todos los miércoles de 21 a 23 horas. Escuchalo, está bueno. No, pero pará, ¿cómo las 21? ¿Qué pasó? Si ahora venimos a partir de las 20 horas. Pero muy buenas noches, ¿cómo andan todos del otro lado, gente? Hay misterios que la humanidad. Ustedes dirán, ¿qué hace el loco este hablando a las 8 de la noche? Hablando a las 20 horas. Claro que sí, como dijimos recién, Inadaptados, ahora va de 20 a 23. ¡Aplauso! Mira, pero lo que más despierta mi curiosidad. Qué lindo, qué lindo. Sumamos una hora más, chicos. Una hora más de energía, buena onda y todo lo que incluye Inadaptados. Secciones nuevas. La verdad, un lujo. Gracias. Quiero agradecer al público nuevo que se va a sumar, estoy seguro, a partir de las 20 horas, ¿sí? Antes arrancábamos a las 21, así que bueno, bienvenidos a todos los nuevos integrantes, digamos, a los nuevos integrantes de Inadaptados desde la casa, obviamente. No se entiende lo que vos hablás. Son todos parte de Inadaptados, chicos. Todos los que están del otro lado son partes de Inadaptados. Así que a partir de las 20 horas, acuérdense, todos los miércoles de 20 a 23, la cita es con nosotros, los Inadaptados. Bueno, muy bien, también quiero agradecer, porque obviamente hubo cambios de horarios, todos los movimientos, a Claudia de La Vox, a todo el equipo de La Vox, también a nuestro operador Damián Espadea. Gracias. Y a la gran Susi, que la tengo acá siempre al costadito, que es la que nos calienta el agua. Nos calienta el agua. ¡Qué susto me diste! Para el mate. Aparte, la quiero tanto y estamos muy, pero muy agradecidos con La Vox. Y con todo el equipo de estar acá a las 20 horas, una horita más, como dije recién, de buena onda y buena energía. Bueno, como ustedes saben, no estoy solo, está el equipo acá ya a pie de cañón, ahí ya están preparando el mate, mirá qué locura, un espectáculo. Como siempre digo, al costado derecho, al fondo de la mesa, lo tengo a él, a mi amigo personal, al mejor bailarín del mundo y al mejor notero del mundo. Por supuesto, estoy hablando de Marianitu Giannoli. Pa' fuera el dolor, pa' fuera el estrés. Mira cómo bailo, tingui, tingui, tingui, tingui, tingui. Pa' fuera el estrés. Así que dame fiesta, pa' fuera el dolor, pa' onda, Marian? ¿Todo bien? 20 horas, papá, ¿qué te parece? Eso, no, yo no entiendo nada. Yo te dije, este programa da para 3 horas. Y acá solita estamos. solita vino y dijo, chicos, les doy una hora. Solita Silveira. Solita vino la representante legal de la radio. Vino la ¿Yo qué te dije? ¿Viste? No o sea, sé, acá hay no calidad. Calidad. Vino estamos... sola y dijo, acá tenés, chicos, usted tiene que estar una hora más. Me parece que porque sí, son bueno, excelentes, recibió. Porque aparte son espectaculares. Estábamos, vamos a decir la verdad, estábamos esperando hace rato el coso, el horario, digamos. Sí, hace estábamos mucho. Estábamos esperando hace rato esa horita más y nunca llegaba, hasta que recibimos el llamadito, Mario. Y llegó, impresionante. ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo. Bueno, tenemos un programón hoy. Hoy tenemos un programón. Secciones nuevas. Sí, y bueno... Y acá. tengo un invitado. ¿Sí? De lujo. Siempre, para todos los oyentes. Siempre decimos internacional, ¿no? Sí, esta vez nos tocó nacional. Nacional, bueno. Pero es el señor Rudy Chernikov. Rudy, qué grande. Rudy Chernikov. Impresionante el señor Rudy Chernikov. Guarda, va a estar hablando con nosotros de El Señor del Baño sin Barbijo. Ah, mira eso, pero eso es nuevo. El Señor del Baño sin Barbijo, no, hace muchos años que lo hace. Lo hizo por todo el mundo. Es más, el único actor humorista que hace esta obra en 4 idiomas diferentes. Ah, un grosso. Una bestia. Así que vamos a estar hablando con el señor. En unos minutos nomás. Porque ahora adelantamos una hora. Dentro de una hora y media vamos a estar hablando con el señor Rudy Chernikov. Bien, y te iba a preguntar, ¿obra de teatro o un programa de TV? Va a ser, es un monólogo que hace una obra por streaming, que va a estrenar el 25 de septiembre a las 21 horas con la productora Tabuada, y las entradas se pueden sacar por Ticketek. Bueno, buenísimo, genial. Así que entonces, en un ratito vamos a estar hablando con el señor Rudy Chernikov. Espectacular, gracias por estar, Marian. Dale. A mi costado derecho también la tengo a ella. Hoy pasaron ya 15 días, chicos, así que estamos presentando al equipo, a toda la gente que se suma hoy por primera vez a escuchar a Los Inadaptados. Sí, recién hablé con Marianito Gianoli, encargado de las entrevistas. Y ahora vamos a presentarla a ella, a la de la que, lo que siempre digo, a la de la voz dulce, a la que siempre tiene... Una opinión o un consejo preciso, ¿sí? Y a mi amiga personal también le estoy. Mi amiga personal, ¿estoy hablando de quién? De Gisela Gulo. Porque tú tienes esa cara bonita. Enloquecido por tu cuerpo, que voy a muy hacer. Cochina. Cuéntame de tu maquita. Que no me busquen que yo nunca. Ahora sí. Ahora sí, por lo menos no estoy todos los miércoles, pero el miércoles que estoy una horita más. ¿Viste? ¿Qué te pareció? Estoy chucha yo. Es así, ¿viste? Como dijo Marian, esto va creciendo. Crece. Y bueno, tenemos una horita más a nuestra disposición. Es impresionante, la verdad, Claudia, que estuvo ahí y mandó el mensajito. Chicos, los quiero una horita más. Yo lo anticipé. Sí, es verdad. Yo lo anticipé. Son medio bruquitos. O sea, nosotros no estamos para un programa, nosotros no estamos para más. Para competir en las grandes ligas. Siempre en las grandes ligas, eso. ¿Te digo de dónde nos están escuchando? A ver. De Springfield, Massachusetts. Massachusetts. ¿Sí? Es impresionante. Yo cuando Estados dicen Unidos, Massachusetts ya ahora, no lo puedo creer. Ahora no están Esteban Reyes y la señora Reyes. Nos están escuchando de República Dominicana. Wow. Y de Venezuela, que están con nosotros. Es una comunidad hispana, una alianza internacional de radios, de los cuales yo pertenezco. Y nos escuchan todos los miércoles. Qué bueno, aguante bueno, Venezuela. Entonces, ¿por qué no unos streaming después, uno algún día para llevarle Inadaptados para allá? ¿Y sí? ¿O no? Ya no sabemos. ¿Vos Massachusetts? ¿Vos pedime? A Massachusetts. Algo vamos a conseguir que de allá. Que de, nos manden de, algún de estudio amigos. De Massachusetts. Viste que están con los estudios. Seguro un estudio de Massachusetts. Imagínate en un estudio de Springfield. No, yo me recontra veo. Totalmente. Es más, estoy gestionando Pulpo... y la Susi también. Estoy gestionando para hacer el programa en Uruguay, en Punta del Este, en verano. Así nos que vamos a ir de, nos ya vamos se ir los de, adelanto. De vacaciones de verano. Todo, no, arreglé todos los fines de semana. Pero habíamos dicho, sí, Uruguay habíamos dicho. Punta del Este. Dijimos tantos lugares, te digo. Dijimos la costa primero. No, no, pero la costa descartada. Brasil, Meila nos tiene abandonados. No, Meila ya nos había confirmado que no. Nos vamos a ir a Punta del Este todos los fines de semana de enero. Vamos, todavía. Aunque el vamos primer y segundo de ¿quién febrero. Paga Punta del Este? Porque es Saladín y Punta del Este. No, hay, bueno, los, no, sponsors, sponsors, los sponsors. Ah, obviamente. Los sponsors. Bueno, y Gise, ¿qué hiciste en la semana? En estos 15 días, en realidad. Estos 15 días, mira, como siempre pintando para Gina Arte y estuve meditando. Arranqué con la meditación. Bueno, eso fue... Entonces, lo que le dio fuerza a esta nueva hora. ¿Sabés que me parece que sí? Porque estoy con todo el tema de los 21 días de la abundancia, claro, eso, la Ganesha, toda esa onda, el mantra de la Ganesha. Me parece que es. Bueno, no quiero decir nada, no. Pero yo soy media brujita. Mira, también. Mira, las ganas que tenía Marian de hacer una hora más, las ganas que tenía yo y vos con ese aporte. Ahí está, una horita más. Qué grande, bueno. ¿Y para hoy qué nos trajiste? Y hoy traje. Hoy no te traje plataforma. No viste importa. Que me reto vos yo. No, te traje dos películas, una la serie. Sección, la sección a partir de ahora es tuya, así que. Tres películas y una serie. Bien, las tres de Netflix. Dos de Netflix y dos de Amazon. Perfecto. Bueno. Así gracias. Que traje para todos los gustos. ¿Algunos vas adelantos vas de nombre? A dar algún adelanto o no? ¿Te suena Crímenes de Familia? Sí. Terrible, la vi. Sí. Impecable. Excelente. Bueno, hay gente que no le gustó, pero bueno, vamos a estar hablando de no, una está de buena, las... está buena, la vi. De una de la revelación para mí, Gladys, la revelación total de esa película. Igual terminó media rara esa peli. Y bueno. No, ¿por qué? Bueno, igual no adelantes nada, no se cuentan los finales. Sí, es verdad, porque si hay gente que no la vio... No. Claro, no. La idea es que la vean, digamos. Claro. Sí, no le vamos a dar el final, gente, quédense tranquilos. Es terrible, va a ser... No, somos inadaptados, pero no tanto. No tanto. Bueno, ¿ese solamente ese adelantito o hay algo más? Ay, pero ¿querés que te adelante todo? Estás como Hunters. Esa no, ¿eh? Por ejemplo, bueno. Ahí me enganchaste, esa no la vi. Bueno, esa peli te la voy a recomendar. Esa es una serie. Ah, bueno. Con muy buenos actores. Al Pacino. Hoy me hago la misteriosa. ¿Gianoli se hace el misterioso? Yo no me paso la misteriosa. ¿Cómo es? Bueno, muy bien, lo dejamos para después. Entonces, encima, mirá, tenés para rato, ¿eh? Como ahora, antes, por ejemplo, a las 10 y pico, ya a las 10 y media, ya largaba tu sección. Yo tengo un reclamo para hacerte. Después. Bueno, dale. Después me lo haces. Al aire no. Al aire no, ¿no? Bueno, ya sé por dónde viene ese reclamo. Sí. Pero bueno, ya no, siempre bueno. Hay tiempo para mejorar. Bueno, muy me bien, parece ahí muy va, bien. Ahí va. Gracias por estar, no, Jesse. Vos. Eres una de esas que te rompe la cabeza, mamá, mazota, mamacita, lo que quiera, princesa, yo a ti te llevo. Bueno, muy bien. Y a mí solamente me resta decirle, chicos, que nuestra voz en off es el Tano Eduardo Rossi en la operación técnica, Damián Espadea, y todos juntos hacemos Inadaptados. Más loco, el más fiestero. Con ustedes, Seba Maceira. Estás escuchando Inadaptados. Hasta las 23 horas, aquí en La Box 102.9. Ahora, espacio publicitario. No te vayas. Hey, sí, a vos te digo. ¿Estás cansado de probar artículos de limpieza que no dan resultado? No lo dudes más. Química FAM tiene todo lo que necesitas y con la mejor calidad. Búscanos en Instagram como @químicafam o en Facebook como química-fam. Y si no, contactate con nosotros para que tu envío a domicilio

bien, 21 minutos pasaron de las 20 horas. Mirá qué lindo decir 20 horas, pero por Dios, qué cosa de loco. Yo siempre decía 21 horas, ¿viste? ¿Te sentís raro? Me siento raro, me siento bien igual, ¿eh? Me gusta las 3 horas. Es como que no... Tenemos programa de sobra, chicos, sí, para llegar a las 23. Bueno, no sabés, capaz que decís de sobra y después necesitamos una hora más. Nos traemos... ¿Hasta 4? ¿Y por qué no? Y 4, escúchame, la mayoría de los programas de Capital son de 4 horas. ¿Por qué no? Bueno, sí, casi todos. Los más grosos, digamos. ¿Y nosotros qué somos? Pero está bien. Hay que pensar en grande, papá. Solo. Está bien, no, pero digo, los más grosos, digamos, los no que... No te hagas el humilde, Sebastián. ¿Por qué tenemos que envidiar a perros de la calle? Sí, o a metro y medio, somos iguales. Moro, o al Club del Moro, no, está bien. Chao. Por eso. Somos iguales. Todos somos iguales, chicos. Nada más que yo no tengo la billetera que tiene Santi Moro. Bueno, pero eso es gente, otra ¿no? cosa. Pero bueno, yo soy humilde. Pero a nivel programa tampoco nada que envidiar, Mirá, escúchame, yo te voy a contar algo. Las entrevistas que metimos en Inadaptados... No sé, ellos no la metieron. No, pero esperá, yo... Bueno, te lo voy a contar en el corte, porque es algo fuerte lo que voy a decir. Dale, pero te lo voy a contar después. Perfecto. La dejás a toda la gente así como... No se hace eso. Es que no puedo contarle eso a la gente, porque también estaría hablando mal de otra cosa. ¿Entendés? Estaría hablando mal de... 11 menos 5. Contamos lo que el se inadaptado puede. Contás eso. ¿Te parece? Así la gente se queda hasta el final, obviamente. Bueno, entonces lo voy a alargar. Exclusivo, a las 5. Total, no creo que pase nada. Pero voy a mandar algo. Igual no sé si no va a pasar nada, ¿eh? Porque lo que te voy a contar tiene que ver con todo esto que estamos hablando. ¡No! Todo puede suceder. Todo lo marketinero. Tomás, los se viene la bomba, de 20 ¿eh? A 23. Se viene la bomba. Chicos, tenemos consigna del día. A ver. La consigna del día es, nunca es demasiado tarde para... Qué hermosa la consigna. Blim, blim, blim. Ah, no me la estaba diciendo. No, pero pará, o sea, quédate tranquilo. Estamos todos desencajados con la hora extra. Bueno, ¿por qué están nerviosos? Yo no estoy nervioso. Yo estoy súper tranquilo ahora que ya arranqué. Cuando siempre uno arranca el programa, yo siempre estoy a 10.000 revoluciones por minuto, pero ese cuando es mi estilo. Cuando empieza el programa solamente. Es más, no paro de mover las manos y es radio, chicos, no sé por qué, pero siempre hablo muy... Muy gesticuloso. Bueno, la consigna del día. Nunca es demasiado tarde para... Plim, plim, plim. Ahora sí. Perfecto. Bueno, queremos escuchar sus voces. Queremos que participen en nuestras redes sociales. ¿Cuáles son, Marian? Seba Maceiras y Sos Inadaptado guión bajo en Instagram, en Facebook, Guille Martín Fox. Y el WhatsApp es 116-470-47. Muy bien. Hoy tenés una hora más. O si recién te enganchás y no conocías a Inadaptados... ¿Sí? Ahora que estamos a partir de las 20, que ya sabes que la cita es todos los miércoles a las 20 horas, hasta las 23, podés jugar con nosotros en nuestras redes sociales y en el WhatsApp. Queremos escuchar sus voces, queremos conocer voces nuevas, ¿sí? Ahora que vamos a partir de las 20. Pero déjame decirte algo, a los oyentes nuevos tienen que tomarse religiosamente escuchar 2 programas seguidos. Si no les gusta, después nos manda mensaje diciendo la verdad que el programa es... cualquier cosa, no lo escucho más, o decir, no, la verdad, me cerraron la boca. Sí, o si no que, por ejemplo, si vos venís medio tristón, así, y nosotros te logramos sacar levantar, una sonrisa, claro. o levantar el ánimo, tiene que hacerse ahora, saber si no logramos levantarlo, nos bancamos que nos manden un audio, pero puteándonos. Totalmente. De arriba abajo, diciendo... Vos, Seba, la verdad que sos un hijo. Y te la bancás. Y te la bancás. Sí. No dale, vengas más, pulpo. Sos un desastre. Dedicate a otra cosa. Andate a la... Sí, totalmente. Todo. Perfecto. Desafío. Ay, Dios. Desafío. Ese desafío, dale. Seguramente vamos a recibir millones de WhatsApp. Vamos, lo que importa es eso, recibir mensajes. Pero aparte me encanta que la gente me putee, me encanta. Viste que hay gente que se dedica a insultar por redes. A mí me encanta. Es lindo, pero porque te das cuenta que en la cabeza no tienen nada. Son mediocres. La gente que insulta a otra persona es mediocre. Sí, es polémico. Pero igual también es bueno que te hagan eso, porque a mí me ayuda a mejorar. Entonces me gusta que también Ayer miramos, sé dónde tengo que mejorar por ahí. Ayer miramos un programa con Gise en Got Talent en España. Un pibe. La verdad que siempre bullying, todo lo que vos quieras. El pibe bailó, después de bailar, lo mataron en las redes. Sí, horrible. Pero lo mataron de verdad. Horrible. Lo mataron. Claro, eso no se hace. Entonces, o sea, el flaco estaba bailando arriba en el escenario, ¿por qué lo tenía que matar? Y después le tapó la boca a todos en la otra gala. Me encantó. No, porque no sabes cómo bailaba. Bailaba muy bien, pibe. Pero igual seguramente bailaba bien para estar en un concurso así, chicos. Y la gente es dañina a veces y sabemos pero que lo un montón de cosas sobre pobre el... Horrible. O sea, de la nada. Bueno, esa y gente... no tiene nada que ver que lo maten. No porque sirve. Podés dar un consejo. O sea, si no te gustó, podés dar un consejo a través de las redes que sea para mejorar. Como crítica digo yo, constructiva, o sea, crítica se llama constructiva, eso. Claro. Sí, pero bueno, lo mataron, así que... Pero la bueno. gente está acostumbrada a eso en las redes. A matar a todos. Bueno, tenemos mensajito. Mirá, viste que nos estaban escuchando desde Massachusetts, sí. Panamá, todo allá internacional. Ahora vamos a hacer, mirá, lo provincial, digamos, ¿no? Lo provincial, muy bien. Mirá, nos están escuchando desde Neuquén, desde Bahía Blanca y desde Corrientes. Así que abrazos qué para lindo. Todos, chicos. Qué lindas provincias. ¿Son nuevos oyentes? Nuevos oyentes, sí. Bueno, tienen que escuchar dos programas. Dos para programas. Sacar sus propias conclusiones. Ya lo saben, porque nos están escuchando. Les mandamos un beso. Perfecto. Un beso enorme a todos los que están prendidos ahí del otro lado. Bueno, llegó la sección nueva, chicos. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Cuál es tenemos, la sección nueva? Tenemos una sección nueva, la vamos a presentar acá en Inadaptados. Y está a cargo, ¿sí? A cargo de Nico Corina Aldesi, que es el nuevo integrante de Inadaptados. ¡Ay, pero bienvenido! Inadaptados va creciendo, así que ahora ya somos cuatro. Nico cuatro. No está en el piso, pero porque él es bahiense. Él vive en Bahía Blanca. Pero no puede venir. Y no por ahora que, no. No creo que pueda venir ahora todos los miércoles, pero por ahí lo podemos hacer. Pero que le se conseguimos queda a vivir un acá. Canje en avión. Pero que se queda a vivir acá. Y sí, yo diría. ¿Por qué le quieren cambiar la vida a la gente? No entiendo. Claro, nosotros le queremos cambiar la... Bueno, pero nosotros hacemos bullying. Nosotros somos buenos. Le queremos cambiar el destino. Nico, venite para acá. Preguntale, capaz que ni quieres. Tiene pensado irse mucho más lejos. Yo sé que él lo va a lograr. Pero bueno, ahora lo tenemos en Bahía Blanca. ¿A dónde él se quiere ir a España. Bueno, que nos lleve. Y esperá, y nos vamos nosotros todos a sí queremos ir a España. Entonces él nos va a cambiar el rumbo. ¡Vamos, Nico! Eso vamos es para lo España, vale, lo banco a muerte este pibe. Es un canje con acá todo se negocia. Ya lo empecé a querer de una manera, yo te también. Juro. Bueno, ahora lo van a conocer. A ver. Él va a hablar. Bueno, esta sección se llama El Mundo de la Música, ¿sí? Es nueva sección en Inadaptados. Muy bien. Y está a cargo de Nico Corina Aldesi. Nico Corina Aldesi es un amigo mío, ¿sí? Un amigo personal. Un amigo al que quiero mucho, que la música nos ha juntado. Ay, qué lindo. Y es un músico de la hostia, una persona increíble. Y lo quiero presentar porque él es el mejor, ¿sí? El mejor señor músico puesto para hacer esta sección. Así que Nico Corina Aldesi con nosotros en Inadaptado. Bienvenido. ¿Qué hacés, Niquito? Buenas, buenas. ¿Cómo va? ¿Todo bien por ahí? Todo bien. ¿Estás contento? ¡Qué presentación, Cevita! ¿Cómo andas, Mariano? Hola, Gisela. Hola, encantada. Ya sos mi hermano, Nico. No es para menos bueno. Esa presentación. Qué familia, ¿no? Que se ha formado este tiempo. Y los inadaptados sí. Son así. Se agranda la familia. O sea, Seba es una pandemia. Claro. Porque la gente que está con él, viste, como nos cambia a todos. Es peste buena, peste. Podemos decir. Pero peste. Pará, porque acá hay algo importante, que Marcelita... Sí. Mira, todos acá nos conocimos por diferentes circunstancias. Claro, exactamente. Pero nosotros cuatro, que somos el equipo de Inadaptados, tenemos una amiga en común. Sí. Y vos no, y Marian y Gise no lo conocían a Nico. No. Pero sin embargo... Marcelita, que es amiga nuestra. De ustedes, lo conoce muy bien. Mira. A Nico. Marce, yo la conozco hace fácil 15 años, más o menos. Entrañable, es una amiga entrañable. Mi mejor amiga, el marido es un fenómeno. Ay, Claudio, lo queremos. Claudito, y bueno, hijos. Y ahora hay que felicitar a Nico, porque yo no sabía, y a ella, que son los coordinadores de THM. De THM, exactamente, justo así eso iba que... a decir. Nico la conoce por THM, que es Todos Hacemos Música. Y bueno, a ver, Nico, ahí ¿cuánto hace que conoces a Marcelita? Mirá, yo entré a THM hace como 5 meses y a Marce la conozco hace 3 meses, pero bueno, estamos con Marce a cargo de lo que es el segmento de THM Kids para los más chiquitos. Así que bueno, viste cómo son las casualidades de la vida, ¿no? Estamos tan lejos, pero siempre tenemos a alguien en común, un vínculo cercano, eso está bueno. Viste, todos claro, conectados. El jefe tuyo, Nico, es Ralph. Claro, Ralph es el director de la ONG. Claro, sí, que es el director, pero Ralph es el máximo exponente de... Estaría bueno después que cuenten un poco de qué se trata el proyecto, porque la verdad es que es algo hermoso lo que están haciendo. Yo estuve con Ralph el año pasado, no el anterior, y con María Areces, sí, que era una periodista de TN, que es amiga de Marcelita. Estuvimos en un evento con Diego, el de la Zimbabue. Sí. Ahí en Capital Federal, que estaba Ralph. Pero bueno, hacen una obra excelente todos. Todos los que trabajan ahí son muy buena gente. Bueno, cuando quieran hacemos algo ahí, hacemos un bloque con THM. Totalmente, sí, estaría muy bueno. Dale con el asado. Para trabajar, no comer. Para el programa 30, un asado quiero, Nico. Trabajar, Sebastián. Si sigo, aquí me tengo que hacer una casa en Buenos Aires. Escúchame, Nico me vive mandando fotos de asado, de mollejita. No se puede así, Nico, trabajar. No se puede. Vamos a tener que hacer un asado, no se puede hacer virtual. Un asado, ¿no?, comunitario, de una, nos juntamos, pero todos con distancia. Sí. Y nos vamos tirando la molleja. Ay, por favor. Bueno, escúchame. Estás a cargo del mundo de la música. Contanos un poquito sobre esta sección. Si te gustó la idea, si estás cómodo. Sí, me encantó la idea. Bueno, es nombrar a bandas conocidas o bandas que han sido míticas, ¿no?, en su tiempo y que hoy en día siguen realizando música. Así que bueno, hoy, en el día de hoy, elegí una banda que es mi favorita de chico, ¿no? Yo cuando era pendejo, que tenía 12, 14 años, escuchaba mucho esta banda. Sí. Y bueno, hice arrancar el primer programa con esta banda que tanto marcó una etapa de mi vida, la adolescencia. Muy bien, seguramente marcó la tuya y la de muchos más, Nikito. Así que bueno, vamos a iniciar con esta sección que me parece que está espectacular. Nosotros en Inadaptados la queremos mucho. Y así que ahora está a cargo de Nico Corinaldes. Y chicos, vamos. ¿Estás ahí? Sí, estoy. ¿Arrancamos? Arranquemos, dale. Contanos de qué se trata. Bueno, vamos con lo que es los rancheros. Vamos a contar un poco sobre los rancheros. Comenzaron su carrera en los 90, 1990. Así como yo, hace 30 años. Sí. Liderados por Meno Fernández, que es compositor, cantante y guitarrista, junto a su amigo coautor, arreglador, guitarrista y tecladista Miguel Gabanelli. Ellos realizaron, bueno, en los 91 hicieron temas súper conocidos, que bueno, fue casualidad, Tierra Bendita. Producieron su primer disco con Andrés Calamaro, llamado Los Rancheros, y editado por Sony Music. Es verdad, estaba Andrés Calamaro, ¿no? Sí, increíble ese comienzo, ¿no? Arrancar con ese empujón, tremendo. Después, bueno, en 1993 se enteró el grupo del bajista Julián Mesa y conjuntamente lanzan su nuevo álbum Tierra Bendita. Al mismo tiempo se consagra en Argentina siendo grupo invitado de Sting y James Taylor en dos conciertos memorables en el Estadio de Versalles. Tranqui, aparte de arrancar de esa manera siendo telonero de Sting, o sea, es como... una cosa de loco. Sí, tremendo. Y ahí lanzan su tercer disco, Ni por todo el oro del mundo se llama el disco, que dejó clásicos como El Che y los Rolling Stones y Mujer, entre otros. ¿Qué les parece si escuchamos, ya que estamos nombrando este tema, poquito del tema que te pasé y seguimos hablando de la banda un pedacito más? Dale, buenísimo. Ahí va, entonces, El Che y los Rolling. Salpicados con el aerosol, junto a una leyenda. Bueno, muy bien, ahí lo teníamos a los rancheros, el Che y los Rolling. Nikito. Bueno, ahí pasó un temón, un clásico. Recién escuchaban que estaban diciendo los chicos ahí en el estudio que pensaban que la banda era de México. Exacto. Bueno, yo también. Hay muchos. Bueno, hay no muchos sentimos que piensan tan mal eso. Entonces. Sí, sí, vos sabés que cuando escuchaba al principio nunca pensé que eran argentinos y de grande, ya 20, 25 años, empecé a investigar un poco más y me di cuenta que la banda era argentina. El look de menos muy. Muy de ese estilo mexicano. Es mexicano, claro, chaqueta, un look medio mexicano. Chaquetas de cuero, sombrero. Un sombrero grande. Sí, es un look muy particular. Pero sí, son argentinos. Sí, lo mismo pasa con el. Lo mismo pasa con el Maxi Truso, Nico. Que cuando bueno, lo. Truso, Maxi Truso, claro, todo el mundo piensa que no es argentino, no, y es argentino. Sí, que es de Estados Unidos. Yo pensé vivió que en Italia, vivió en Inglaterra, pero todo el mundo piensa que claro, es de afuera. O inglés o de yo pensé que era inglés. No, es argento también. Bueno, pero viste que ahí cuando empezás a por ahí a investigar, Nikito, y ves que está Calamaro y todo eso, ya te da la garantía de que es argentina la banda, ¿no? Sí, de hecho, bueno, con lo que es su trayectoria, si bien arrancaron en Argentina, también en el 2000 hicieron un despegue para lo que es Sudamérica. México consume mucho bandas argentinas, y bueno, sí. Rancheros fue muy bien aceptada en lo que es México también. Por eso es que también él se muda en su tiempo a Miami, allá por el 2000 y algo, 2001-2002, se muda a Miami y empieza a producir sus nuevos discos ahí, y bueno, desde ahí sigue su carrera. Es una banda que en 30 años de trayectoria tuvieron 14 discos. Increíble. Sí, y nunca y cada disco tiene su hit, ¿eh? Sí. Seguramente la gente cuando ponga Los Rancheros en YouTube se va a encontrar con temas que quizá el nombre no se lo acuerda, pero cuando lo escucha se da cuenta que sonaban en todos los tiempos, ¿no? Sí, aparte era como hablábamos hace un ratito, o sea, como vos bien dijiste, que te había los rancheros te habían marcado, ¿no?, en una etapa de tu vida. Yo creo que ahora que la escucharon, a través de esta sección, o sea, como que la gente también se va a acordar de Los Rancheros enseguida, ¿no? Si también fueron, se identifican con la banda. Así es. Una cosa que quería nombrar. El nombre de la banda viene porque Los Rancheros, el rancho era el lugar donde se juntaban a ensayar ellos. Eso es buenísimo. Entonces, como lo van a hacer el ensayo que se llamaba El Rancho, le pusieron Los Rancheros. Tremendo. Claro, queda muy bueno. Aparte, viste, también como cuando acá le decimos, ¿dónde vas a ensayar? Al garage, ¿viste? Entonces, claro. Y hay un montón de bandas que se llaman El Garage, ¿viste? ¿Por qué? Y porque ensayábamos en un garage. Sí, tremendo. Bueno, Seguita, ¿qué te parece si te nombro un poco lo que son los discos que hicieron ellos? Así ya dejamos un poco lo que es el segmento. Dale, buenísimo. Vamos con esa data. Bueno, en el 91 su primer disco fue Los Rancheros. 1993 sale Tierra Bendita. 1994, año siguiente, se llama el disco Ni por todo el oro del mundo. 1996, Supernova. 1997, Ángeles Tatuados. 1998, Vinilo. De vuelta en 1998, otro disco más que se llama 20 grandes éxitos. No paraban la gente. No paraban, no. Palo y palo, o sea, año a año un disco. Van diciendo, viste, vos decís, bueno, ¿en qué momento para hacer algún show en vivo? Tremendo. No, yo creo que, o sea, aparte de sacar esos discos, estaban con sus giras, me lo debo imaginar. Claro, con lo que lleva también grabar un disco, ¿no? El tiempo que lleva a componer todo, es increíble. Sí, aparte de la época, Nikito, porque imagínate en el 1990, 2000, no son las mismas facilidades que tenés ahora que te vas con una notebook haciendo música arriba de un avión. Tal cual, sí, tal cual. Aparte, bueno, hoy en día viste que sacás un tema y ya con un tema que la pegaste, video en YouTube, ya es... Sí, podés vivir tranquilo. Sí, tal cual, es así, pero bueno, antes la remaban bastante. Bueno, me quedan nomás un par de discos que es 1999 Adiós, 2001 Simple, 2004 Sin Pedir Nada, 2007 Canción Sin Tiempo, 2010 el disco Estimulante, 2013 Tras Tus Pasos y 2018 ahí hicieron un break, hicieron todos unos años sin hacer nada, clásicos de siempre. Bueno, muy bien, Nikita, entonces. Gran sección, estamos súper, pero súper contentos de que estés en el equipo de Inadaptados. Y bueno, ya sabemos, la gente ya sabe del otro lado que te vamos a tener todos los miércoles a cargo de esta sección que es el mundo de la música. ¿La querés cerrar vos? Bueno, dale, dale. Bueno, gracias por el espacio a ustedes, chicos, de corazón. Es un placer que a la distancia estemos formando parte de Inadaptados. Y bueno, nada, gracias nuevamente. Gracias a la gente que está escuchando, a la familia que ahí le pasé a todos el enlace. A los chicos de Todos Hacemos Música, a los primos que están escuchando, ahí me escribió mi primo de España. Sí, yo mandé saludos para Bahía Blanca, para Corrientes y para Neuquén. Que participen de la consigna, deciles. Que no nos dejen. Participen. Claro, que manden audios. Que manden audios, así le escuchamos la voz. Ahora mando un mensajito que manden la consigna. Claro, bueno, Nikito, gracias por estar entonces. Abrazo grande para todos ahí, para los chicos del estudio. Abrazo grande. Seba, Gisela, Mariano, abrazo. Cuídate. Dale, abrazo. Chicos, esto fue El Mundo de la Música por Nico, Corina, Aldesi. Y nos vemos el miércoles que viene con más Mundo de la Música. Muy bien, 46 minutos pasaron de las 20 horas. Ya pasó Nikito, Corina, Aldesi con El Mundo de la Música. Chicos, vamos a repetir la consigna. A ver. Y para todo aquel que se suma, ¿sí? A escuchar Inadaptados, la consigna es: nunca es demasiado tarde para... Plim, plim, plim. Muy bien, en un ratito los vamos a estar leyendo en vivo, así que pueden participar en nuestras redes. ¿Cuáles son nuestras redes, Mariam? Seba Maceiras y sus Inadaptados guión bajo en Instagram, Guille Martín Fox en Facebook. Muy bien, ¿y el WhatsApp? El WhatsApp, 1164707047. Dale, animate, queremos escuchar tu voz. Y si sos un oyente nuevo nuestro, mejor todavía. También queremos escuchar todas las voces del mundo a nuestro WhatsApp. Así que ahora vamos a ir con otra sección nueva. ¿Cuál es? Que se van a sorprender y se van a morir de risa. Esto se llama Momentos Bizarros, pero esperá. Ay. Tiene una particularidad. Mirá, ¿cuál? Salió bien la palabra. ¡Muy ¿no? bien! Oh. ¡Vamos, Maceira! ¿Cómo gesticulé, loco? Terrible. Grabalo, ¿eh? Bien, no te la voy a volver a repetir porque me va a salir mal. Dale. Bueno, tiene una particularidad. Ahí mirá. Está. Esa. Bien. Tiene la particularidad de... Se copó, la va a meter, ¿sí?, en todo lado la meto, palabra. La meto así. No, de que no, un oyente, ¿sí? Sí. X, un oyente... No damos nombre, nada. No hay que dar nombre, no hay que dar nombre. Es anónimo. Es anónimo, pero podés participar. Podés participar de la consigna esto o de la sección. Muy bien. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podés participar en esta sección? Nos podés mandar un audio a la radio anónimo. Exacto. ¿Sí? Al 11. 1164707. Sí, o si no, a nuestro Instagram. ¿Qué cuál es, Mariam? Seba Maceiras y sus Inadaptados guión bajo. Bien, nos contás tu historia bizarra. ¿Sí? Nos podés contar tu historia bizarra. No hace falta que des nombre. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros todos los miércoles la vamos a estar pasando. Exactamente. Ok, entonces. Y después tiene otra cuestión, la sección de que buscamos a ese artista bizarro que a todos nos hace reír. O sea, seleccionamos entre todos los bizarros, seleccionamos una historia. Una historia. Y esa historia es la ganadora. Una historia personal, ¿eh? Exacto. Sí. Una historia de una persona común. X. Claro, pero elegimos, seleccionamos una, la mejor de todas. Sí. Y de ahí se va a tener un premio. Sí, una participación. A lo más bizarro, ¿no? Un premio. Una participación. Y si no, podemos dar un premio. Un premio, a fin de año. A fin de año. Un premio bizarro. Un premio bizarro. Un premio bizarro, es buena esa. Y si, por ejemplo, yo tengo ganas de comentar algo de la historia o de la anécdota que cuentan, ¿puedo mandar un audio diciendo, mirá lo que te pasó y sacar otra cosa de ahí? Claro, totalmente. Claro. Se abre es anónimo. ¿Un tipo debate? Es anónimo. ¿Se puede armar tipo debate? Y sí, nosotros tenemos que seleccionar entre la historia. Me copa, ¿eh? Pero también ponerle hasta las 23 horas, es como dice Jessy, ponerle la sección, se larga ahora, ¿no? Claro. Entonces, hasta las 23 horas, vos tenés tiempo de mandarnos un WhatsApp con, si querés, con alguna situación bizarra, ¿no? Que sea un audio de 5 minutos, ¿no? Obviamente. Claro. Pero nos tirás. Y después nos podés contar la historia entera para que nosotros la pasemos en el momento bizarro nuestro. Ahí va. No lo entiendo. ¿Sí? ¿No entendiste? Entonces, bueno, y después de eso tenemos a nuestro artista bizarro, al que vamos a homenajear. Ah. Así que bueno. Ahí está. Chicos. Bueno, la vamos a ir entendiendo a medida que, ¿no? No, es re fácil. Bueno. Es re fácil. Pero bueno, o sea, yo quiero que sepan que todos pueden participar. Exacto. ¿Sí? Y queremos que nos cuenten sus historias bizarras. Así que quédate ahí porque ahora vienen los momentos bizarros. Y ahora se vienen los momentos bizarros. Hola chicos, bueno, anécdota bizarra en mi vida. Corrí el año 1999, hotel muy importante, zona céntrica de la capital federal. Yo trabajaba en ese momento de maletero, de bellboy. Y ahí filmaba el programa Ante Garmaz, programa de moda. Me mandó a llamar a la habitación, a la suite. Estaba filmando el programa ahí, lleno de gente por todos lados. Y me empezó a corretear por la habitación y me paqueteó. Nada. Me marcó. Bueno, mucha suerte. Muy buen programa, chicos. Muy bueno. No, qué tremendo. Lo paqueteó. ¿Qué le pasó? No, el verbo que usó me mata. ¿Existe paquetear? Sí, ¿cómo que no va a existir que te paqueteen? No sé. Y nunca me pasó a mí. Yo me imagino la situación corriendo a Ante Garmaz por toda la suite, habitación, por la habitación. Y el loco que nos mandó la historia bizarra, o sea, tirándose abajo de la cama, pasando por arriba, ¿viste? Cosa que no te alcance y que de repente te tire la mano a Ante Garmaz y te paquetee. No, ay, terrible. Dios mío. Sí, tremendo. Muy buena historia, te digo. No, muy buena. Historia. Qué buena historia para arrancar la sección, la verdad, ¿eh? Yo me reía solo, no podía más. Digo, hay que notarla. Hay que o sea, aparte, más bizarro de que te paquetee ante Garmachico. A ver. Es buenísimo. Marian, ¿vos tuviste alguna? Sí, tuve. Contame una, dale, tuve cortita. Estaba, yo estudiaba. Vamos a ir contando cada uno una cortita cada momento, ¿no? Yo estudiaba en Banfield y me iba en tren. Me tomaba la chanchita acá en Quilmes y después el eléctrico. Sí. Estaba sentado del lado de la ventanilla, al lado mío se sienta un señor grande. Ay, Dios. Me paro, ¿no? Imagínense, mirándolo a él para salir de costado, como haciendo un lateral. Sí. Y el chabón, cuando paso la primera pierna, el chabón me manotea. Ah, ¿también te paqueteó? Me paquetea. Le pegué una piña en el brazo, como para abajo. Sí. Y le dije, me toca de nuevo y te arranco la cabeza. Y el chabón se quedó mudo. Pero no me lo esperaba. Aparte, un tipo grande que no te imaginás. Pero no sabés la cara de nada tenía. Cuando pasé me hizo ¡pum! Me agarra. Los que menos parecen a veces son los peores, ¿eh? Y lo primero que atiné a hacer es le pegué en la mano, para abajo. Claro. La con lo quería matar al viejo. Pero terrible. Bueno, se ve que es un verbo muy utilizado. Y a varios compañeros míos le pasó también, como que están a la pesca de esos tipos. Sí, porque... Por la pesca. O sea, son los que están a la pesca, a ver si vos aceptás. Es porque tenés el mismo... Bueno, y a mi amigo, un compañero mío... El mismo mambo que ellos, pero... No este señor, sí, pero... siempre te pasa que te paqueteen. Sí, bueno, el colectivo que te apoyen o que se te arrimen, sí, mucho. Bueno, y este, no sé si era el mismo este señor o trabajan en conjunto, no tengo idea. Pero el tipo le ofrecía bajar en la estación, ir al baño y hacerle... Un bucal. Los cariños. Sí, un por cariño. Plata, ¿eh? El viejo le pagaba, ¿eh? Ah, sí, bueno, era... El viejo le pagaba, ¿eh? Sí. Era una propuesta laboral, entonces. Claro. No, una locura. Se sacaba los dientes postizo y te entraba un... Qué bizarro, ¿no? Eso también. Sí, sí, sí, yo no puedo sí, usar el término paquetear. ¿Cómo es? ¿Paquetear? Paquetear. Porque no me paquetearon. Paquete, claramente, porque yo paquete no tengo. Pero he tenido alguna compañera de estudio que cuando te abraza de más, digamos... Cuando viste mucho cariño, bueno, así. Y eso no está bueno tampoco. Era como que, bueno, ya estaríamos con el saludo. Claro, como ahí... que se pasaba de cariñosa, ¿no? Claro, como que claro. Ya sentiste que está el paqueteo ahí cerca. Porque se puede ser cariñoso, pero viste que cuando es una cosa que vos decís, me está tocando raro. Sí. Está tocando raro, ¿no? Así que bueno, pero bueno, el término paquetear no, chicos, ese es para ustedes nada más. Acá estamos sí, mandando... No, obviamente, no, vos no te paquetearían. No. No sé, ¿qué verbo sería? ¿Te tocarían? ¿Cómo no sería? Sé, bueno, no, igual sería paquetear también, bueno. Sí, puede ser, ¿por qué no? Bueno, no sé. No, en la mujer sí, no es como que te ponen en la cunita. Ah, mira, la cunita. Ay, la cunita. Te ponen en la cunita. Ay, por favor. No. Sí. Bueno, yo tengo una también, pero no es tanto de paqueteo. ¿Qué tenés? Lo mío viene de flatulencias como muy... No. Como al borde de llegar a lo segundo, chicos, a lo que hacemos segundo. O sea, a irme completamente por el baño. ¿Cómo pero, fue? Es una situación de un boliche, ¿no? Sí. Y íbamos de gira, estábamos en un show que ya habíamos comido... Pero como... Venías de gira con la comida también. Sí, veníamos de gira con la banda y de gira con la comida porque obviamente siempre en la gira, no sé, habíamos comido un montón de lechón, papa frita, asado, molleja, no sé. Y veníamos de un show, ¿no? Entonces quedaba 100 kilómetros el otro show, ponele, de donde estábamos. Entonces, bueno, salimos con la camioneta, todos habían ido al baño, todos habíamos ido al baño, yo también me incluyo. Sí. Pero no me subí muy bien a la camioneta. Entonces, a los 50, 60 kilómetros, digo... Chicos, frenen la camioneta porque yo me estoy haciendo lo segundo. No, claro. No, me dicen, tú aguanta un poco más. Le digo, flaco, falta media hora. Pero tenemos que llegar, decía el representante, el manager, ¿viste? Tenemos que llegar porque eran ya uno de los últimos shows y si llegás tarde, mientras que preparamos todo y toda la cuestión, no íbamos a tocar. Bueno, aguanto, qué sé yo. Bueno, llegamos al lugar, arranca el primer tema y le digo... Chicos, sigan ustedes. ¿Hay alguien que sabe tocar las congas acá de algunos de los plomos, viste? Porque yo me estoy cagando. O sea, yo me voy a cagar encima. Pero cuando llegaste, ¿no fuiste? No, si no tenía ni tiempo. O sea, era armar y empezar a tocar. Y armar y empezar a tocar, claro. O sea, no llegué a ir. Porque si no, no llegaba a entrar. Pero estarías no transpirando con ese primer bueno, tema, le que pasó, Dios me libre. Hace poquito yo le hice una entrevista. No, no sabe lo que transpiraba. Al hermano de Barón, de Jimena Barón. Él estaba en una obra de teatro. Y dice que antes de empezar tuvo que ir al baño. Y arrancó la obra y dice que le empezaron a gritar los compañeros que estaban arriba del escenario fuerte. Y él estaba en el baño. Y dice que tuvo que salir corriendo y meterse a abrir la puerta. Estaba todo transpirado. Claro, y aparte mal limpiado, eso, seguramente. Estuvieron 10 minutos llamándolo. 10 minutos. Ya no podían estirar y hacer nada. Bueno, yo me bajé y de repente dejaron de sonar las congas. Y claro, todos miraron para atrás. Me decía el manager, y se va. No, yo me fui a cagar, chicos. Solo se fue a cagar. Porque mira, si no me cagaba encima. O sea, era fácil. O sea, vos preferís tenerme arriba del escenario, hecho de lo segundo completamente y llenar de olor todos y pasar una vergüenza adelante de la gente, o que dejen de sonar las congas. Yo prefiero que dejen de sonar las congas. Claro. Entonces agarré, me bajé y me fui al baño. Tardé como 15 minutos y con esa banda hacíamos 2 entradas. Así que, no sé, entré en la segunda entrada de la banda y listo, ya está. Muy bien. O sea, demasiado me aguanté que tenía que ya había aguantado media hora de que fue el trayecto ese que yo ya me estaba haciendo. No me quiero imaginar cómo quedó ese baño. No, el baño y encima cuando ya ves la paloma, ¿viste? ¡Ay, Dios! Porque claro. Y nosotros teníamos pilcha de traje en esa banda. Nosotros arruinaste nos dejamos un traje, Maceira. Y arruiné todo el pantalón porque la paloma, porque claro, las flatulencias vinieron. Entonces yo dije, uy, me tiré un par de pedachos. No eran pedachos. Fueron palomas. Era horrible. La palometa. Olvídate. Ay, tremendo. Bueno, un besito para Muy bien, una historia impresionante. La verdad. Unas historias y tenemos muchas bizarras. Así que con esta sección vamos a ir contando un poco con el equipo. Ya anotamos la de Ante Garmaz. Más los audios que nos mandan. Anotamos como Ante Garmaz y los oyentes también pueden ir votando. Sí, también pueden ir participando. Exactamente. ¿No? Cuando tengamos varias, vamos a darle, como dijo Marian, el premio bizarro. El premio bizarro. Qué divertido. No, yo quiero ir con el artista bizarro que tenemos. A ver, ¿qué está sonando por ahí? Escuchá. A ver. Suavemente. Amame en cama lenta. ¿Quién es? Escuchá el auto. Escuchá. Ah, es pegadiza. ¿Quién es? ¿Te lo puedo decir? ¿Vos sabés ya? Ya sé quién es. El señor Charango. Escucha. A ver. Despacito. Como dice, amame en cama lenta. No me sale mal a mí. Bueno, Charango. A mí sí me sale. Ahora, yo soy lo más parecido a Charango, chico. Escucha. Sí, ese mismo. Vamos, las palmas en casa. El carranca inadaptado, papá, con Charango. Charanguito. Bueno, si no lo conocías, te voy a dar data de Charango. Mirá, un poquito. Todo el mundo lo conoce por el... Estuvo en con Tinelli. Claro, claro. De Tinelli, de costadito. Y que Tinelli le dio mucha cámara. Mucha cámara, ¿no? Pero también bueno, lo gastaron un montón, pobre Charango. Pero sí, bueno. Y Charango arranca también en Sin Codificar, ¿no? Después de Sin Codificar, claro, llega Tinelli. Tiene que volver Sin Pero Codificar. Pero bueno, no tiene una historia muy agradable Charango, no, pobre. No. Pero bueno, vamos a dar un poquito de data de él. Es un artista bizarro, todo lo queremos mucho ahí, como nos divertimos con sus temas. Fue uno de los personajes, como dijo Marian, adorables de la factoría Marcelo Tinelli, ¿no? Pero la historia detrás del personaje que hace reír con esas letras de canciones inventadas en Showmatch es bastante triste. ¿Por qué? Charango se llama Mauro Javier Gómez Cornejo, ¿sí? Mauro Javier Gómez Cornejo. Tiene 29 años y nació en la localidad santafesina de Firmat. Santafesino. Conozco. El Charanguito. Santa Fe. Yo no conocía Firmat, ¿conocés? Sí, conozco. Fui a jugar al volei cuando era joven. Mirá qué grande. No, yo la verdad, la primera vez que la sentía nombrar, tampoco de gira, nunca fui a Firmat, así que sí, para mí... Contrataciones, ahora dice. No, para mí era una ciudad de Santa Fe nueva, digamos, no la conocía. Bueno, Mauro Javier Gómez Cornejo, arias Charango, es santafesino, chicos. Bueno, él contó en un reportaje que con la última plata que ganó, pobre Charango, se compró una puerta para la habitación. No. Pobre Charango. Bueno, es una historia de superación, entonces. Sí, se ve que, bueno, yo dije que la historia no era muy... No, pero también bueno, depende buena, cómo la mires. Para mí es una historia de superación. Claro, o sea, tenemos que pensar que él no tenía puerta en su habitación y bueno, gracias a todo lo que él hizo y se movió, bueno, pudo comprarse la puerta para la habitación que no es sí, que uno detalle piensa menor, que no es detalle que, menor, sí, ¿no? Sí, que uno o piensa sea, que es importante. Lo tiene como algo ya... no sé, no tener puerta a la habitación es como algo normal. Claro, sí, totalmente. Pero bueno, ahí Charanguito se con el primer sueldito se compró la puerta para la habitación. Muy bien. Uno de los hits de Charango es el clásico de Valeria Lynch, que es el que con el que comenzamos, ¿sí? Esta sección que es Amame en carama lenta. Pero todas sus invenciones tienen una explicación. ¿Cuál? Que es que Charango no sabe leer y no sabe escribir. Así que... Claro. Claro, no llegó a... Bueno, la nota dice que no había llegado a terminar la secundaria, no había llegado a terminar la primaria. Los estudios por primarios. Estas cuestiones, claro, los estudios primarios, por estas cuestiones de vida. Así que, bueno, Charango no sabe ni leer ni escribir y para él las letras eran así. Claro. Bueno, así está que muy bien. Las inventaba. Y uno de los sueños de Charango... ¿Cuál es? Es cantar el hit... Este de Amame en carama lenta con Valeria Lynch. Estaría que, buenísimo. Aplauso para nuestro muy artista bien. Bizarro. Subime la música, DJ, a ver cómo es. ¿Cómo suena? Sí, sí, ese mismo. Palmas en casa para que Charango llegue a cantar con Valeria Lynch este éxito que es Amame en carama lenta. Dale. Trambólico. Bueno, muy bien, y de esta manera cerramos el momento bizarro. Estás escuchando Inadaptados. Hasta las 23 horas, aquí en La Box 102.9. Ahora, espacio publicitario. No te vayas. Las mejores promos están en Promo Fiesta. 20 hamburguesas Swift por 109 gramos, 1.500 pesos. 24 panchos Swift, 620 pesos. 12 medallones Swift por 69 gramos, 780 pesos. 12 super panchos Swift, 480 pesos. Todas las promos son con Pan Fargo y aderezo Danca. Promo Fiesta, Avenida 12 de Octubre, 2301, esquina Joaquín B. González. 4200-3039. ¿Qué esperas para asegurar tu auto? Ah, ¿no sabes dónde? ¿Lo tenés asegurado pero no estás conforme? SG, Consultores de Seguros, te brindan el mejor asesoramiento para que puedas elegir la compañía a tu medida y la cobertura que estás necesitando. Más de 25 años en el mercado avalan nuestro servicio. La mejor atención directa y personalizada. Abierto de lunes a viernes de 9 a 15. Nuestra oficina se encuentra en Andrés Branda 42, casi esquina La Madrid, Quilmes Oeste. Comunicate al 4251-3839 o al 4259-9686. SG Consultores de Seguros, @yahoo.com.ar. Una mascota ya es parte de tu familia y como tal, merece lo mejor. Pet Shop Romeo. Todo para tu mascota. Alimentos balanceados todas las marcas, accesorios, pipetas. Además contamos con sublimaciones personalizadas en chapitas, ropitas, gorros y te hacemos el documento. Pet Shop Romeo. Primero de mayo, 1166, Quilmes. Contacto 11 73 66 2906. Entregas a domicilio. En Facebook, búscanos como Pet Shop Romeo. Hola gente linda, así nos identificamos como #SeBailaProducciones. Te ofrece los mejores shows unipersonales y bandas en vivo. Shows súper divertidos y entretenidos. Búscanos en la web www.sebaila-apurafiesta.com. En Instagram @sebaila.apurafiesta. En Facebook @sebailaapurafiesta. Contrataciones al 11 21 57 4689. No dudes en comunicarte con nosotros y hacer que tu evento sea una verdadera fiesta. Y esos paisajes que se pintan. Las mejores promos están en Promo Fiesta. 20 hamburguesas Swift por 109 gramos, 1.500 pesos. 24 panchos Swift, 620 pesos. 12 medallones Swift por 69 gramos, 780 pesos. 12 super panchos Swift, 480 pesos. Todas las promos son con Pan Fargo y Aderezo Danca. Promo Fiesta, Avenida 12 de Octubre, 2301, esquina Joaquín B. González, 4200-3039. Escúchame vía online, www.fmradio.com. Bueno, muy bien, 7 minutos pasaron de las 21 horas, ahora sí, mirá, ya cumplimos la primera hora del programa. ¡Bien! Arranca el programa, dijo Pulpo. No, ¿qué pasó? Arrancó con todo inadaptado, ya te metió dos secciones que son un estallo, ¿no? Que, decime el momento bizarro, es muy lindo, chicos. Muy bueno. Es muy lindo, historia. Muy divertido. Bueno. La pregunta entonces, ¿lo paqueteó y se dejó paquetear? Esa para la mí, tendría para que mandar mí, otro tendría que, claro. Tendría que mandar otro audio. Tendría que mandar otro audio. Para mí tendría que porque mandar si, un audio. Porque si mandó si ese audio, para mí se dejó paquetear. ¿Eh? No sé, yo lo dudo. Yo creo que no, pero bueno, no puede, lo difamen tampoco, porque ahora puede pobre ya pero si vos corres en una habitación y te dejás paquetear, yo no lo, dejo ni, que, no lo dejo ni que me toque. Pero capaz que estaba en buen estado en ese momento ante Garbanz y lo alcanzó. Lo alcanzó y no. Pero no me toca, mí, no me agarra el paquete. Para mí no habrá accedido. Porque le corto los dedos, las manos, todo, claro. No, para mí no habrá accedido, eso es. No sé, habría que preguntárselo bien, pero. Ahora es gerente, ¿no? Si es gerente, si es gerente y dueño del hotel. Se ascendió, se dejó. Claro, se ascendió, se dejó. Como un trabalengua, chico. Bueno, muy bien, dale. Queremos escuchar tu voz. Queremos que participes con nosotros de nuestra consigna. ¿A dónde, Marian? Vamos a ir a Isos Inadaptados, guión bajo en Instagram, en Facebook, Guille Martín Fox. Y si no, mándanos tu WhatsApp al 116-470-47. Muy bien, ¿y cuál es la consigna de hoy? Es, nunca es demasiado tarde para... Plim, plim, plim. Hay un montón de comentarios, ahora en un ratito vamos a estar leyendo, así que tienen tiempo hasta las 23 horas de participar con nosotros. Exactamente. Bueno, ahora viene otra sección muy divertida. Estamos acá ya con matecito, súper relajados. Y... ¿Vos sabés que estuve, bueno, estuve chusmeando lo de la serpiente y no lo encontré? ¿No? No. Te voy a mandar el link. Mándame el link, quiero ver esa serpiente adentro de la boca. Ay, por favor. No, fue muy horrible la de la semana pasada. Quiero ver eso. Un inadaptado de la web tremendo. La semana pasada igual. ¿Sabés lo que es tener un metro de, yo me imagino, de serpiente? ¿Vos la escuchaste, Gise? No. ¿La historia? No la escucho. No. ¿No? Bueno, una mujer llega al médico, te la cuento rapidito, así resumida. Llega al médico y con problemas respiratorios. Sí. Y resulta que cuando le hacen la tomografía, ¿era no, Marian? Sí. ¿No? Una tomografía computada. Una tomografía computada. Le ven una serpiente como de un metro, toda acá en la garganta. Sí. ¿Cómo puede ser eso? Dice que se quedó dormida abajo de un árbol en la casa. Pero como decíamos con Mariano, o sea, a vos cuando... O sea, vos estás durmiendo y te hacen... Y te ponen algo en la boca, y te despertás. Algo... Claro. ¿Te despertás o no? Ojo con qué si te ponen en la boca. Yo me despierto. ¿Qué pasó? Yo sí siento que me quieren meter algo, me despierto. ¿O no? Claro. ¿O te hacer la sonza? No, me despierto. Ah, ¿según qué? Hasta hacer la claro, sonza. Si ves que es muy chiquitita, sigue haciéndose la dormida. Si ves que golpea el labio fuerte, vamos. ¡Ay, pues, Dios! Claro. ¡Qué impresión! No, pero una no. Terrible. ¿De dónde sacás esas cosas? Sí, es lo más inadaptado de la web, chico. Acá puede pasar de todo. Como las que traje hoy son mundiales. A ver. Bueno, ahora arranca lo más inadaptado de la web. Dale. En un viaje a través de las redes sociales te encontrás con mucha información. Pero aquí te encontrás con lo más inadaptado de la web. Bueno, muy bien, miércoles 9 de septiembre, un inadaptado de la web más, chicos. Programa número 27. Una 27, dale. Locura. Impresionante. Bueno, vamos a la primera noticia. ¿Qué tenemos? Miren, esta la elegí como primera porque con esta se van a morir. Circo, un circo, sí. Resiste la pandemia vendiendo caca de león. Dale, vendeme lo que quiera, dale que estoy bien. De león específico, digamos, no en general, de león. De león y de otros animales también. ¿Pero cómo? ¿Como si fuera abono? Claro, sí, o sea, sí, como no sé para si para utilizar no. como abono o no. Y la gente lo utiliza para varias cosas. A ver. A ver. Eso tiene de inadaptada esta noticia. Mira, Los circos tienen prohibido actuar durante la pandemia, obviamente, ¿no? Por lo que muchos han estado luchando por mantenerse a flote en los últimos meses. ¿Sí? Los circos de animales lo llevan un poco peor, ya que tienen decenas de animales para alimentar a diario. Pero lo que se ha visto, se han visto obligados a buscar soluciones originales para mantenerse solventes. ¿Sí? Entonces, como armaron como un emprendimiento. Claro. Viste que ahora está de moda el tema de los emprendimientos. Sí, como un emprendimiento cirquero. Estamos todos con emprendimientos. Le pusieron onda a este emprendimiento. Sí, como dice Jessy. Dale con Jessy. Dice, armaron este nuevo emprendimiento, ¿no? Que es vender esta caquita de león. El Crop Circus en Múnich, Alemania, ha presentado una idea de negocio apestosa, pero rentable. Vender frascos de excremento de sus 26 leones y tigres. 26 leones y 26 tigres, ¿sí? Por 5 euros cada frasquito. ¿De cuánto cada frasco? Porque es importante saber la cantidad, no es lo mismo un frasco chico que un frasco grande. Y en la foto parecía un frasco bastante importante, por ejemplo, un frasco de mermelada. ¿5 euros dijiste? Sí. 5 euros acá es un montón, chicos. Por eso en te Alemania, digo, o un cuarto de estiércol sería. No tengo idea de cuánto es. Me mataste, pero era un frasco de mermelada un poco más ancho. Qué rico la comparación. No, bueno, era, o sea, el tamaño. Sí, digamos, te entiendo, ¿no? Te entiendo. Pero te entiendo. Bueno, no, metes el dedo así tipo. ¿Y mermelada? Los usos, a ver, ¿llegamos acá dice, a esa parte? La idea comenzó como una broma diseñada para hacer reír a la gente. Pero los frascos de caca de felinos grandes han demostrado ser tan popular que la gente lo llevaba como helado. No, sí, qué, o sea, asco. Lo llevaban como si nada, dice, o sea, era re vendible. Sí, re vendible, o sea, y re buena el negocio, digamos, el emprendimiento. Claro. Porque la gente lo iba a buscar como si fuera, no sé, como si fuese un heladito. La verdad se habían recopado, pero ¿por qué? Porque acá dice que primero lo usaban para hacer bromas. Claro, tipo los chascos, eso te iba, sí, a decir, tipo, ¿viste? Los chascos. Sí, primero se como las bombitas para de olor, esas cosas. Sí. Las bombitas de olor en el secundario. En el secundario, sí. Sí, me acuerdo. Qué feo esas bombitas. Nosotros lo usábamos en clase. El secundario. Zafamos de la clase. Claro, ¿viste cuando no sabías una lección y te llevabas? En mi colegio, en los de quinto, nosotros todavía no hacíamos tantas maldades, pero habían llevado calamar. Sí, podrido. No estaba podrido en ese momento. Llevaron calamar y las puertas de mi colegio en ese momento eran, ¿viste? Las de tipo aluminio, que son huecas. Sí. Bueno, y por arriba no estaban cerradas. Entonces metían en los huecos de la puerta el calamar. Tremendo eran. Fue tremendo. Y tuvieron que, los directivos tuvieron que suspender las clases para un día sacar las puertas, para limpiarlas, porque no se podía. Al principio me imagino que no se daban cuenta de dónde venía. No, pero claro, cuando el calamar se empezó a pudrir. Ya no sabían dónde buscar. No, es que no encontraban dónde eran, bueno, hasta que los pibes dijeron, bueno, vamos, porque si no, esto no podemos. Y tuvieron que decir que estaban ahí adentro, obviamente, claro. Amonestaciones para todo el mundo. No, obvio. O sea, yo me acuerdo de lo que más me acuerdo, bueno, el calamar debe ser horrible, pero el que más me acuerdo es de la bombita de olor. Qué feo olor, chicos, por sí, Dios. Sí, un asco. Un asco, bueno. ¿Nosotros sabés qué hacíamos? Sí. Sí, cigarrillo, bomba de estruendo con la mecha. No, prendíamos el cigarrillo y un compañero que era un era escuela técnica, loco. un genio. Decía, a los 10 minutos explota. Entonces, cuando terminaba el recreo, se iba al baño, prendía el cigarrillo, metía la bomba de estruendo arriba, en el techo del baño, y a los 10 minutos explotaba. No, no sabés lo que era. Cada vez se prendían las alarmas. Cada 2x3, todos afuera. Cada todos afuera, evacuación. Hasta que lo engancharon y lo echaron. Claro, no sé. Perdieron un genio en ese colegio. Sí, ahora es ingeniero, compañero, un fenómeno. No, un genio, no, olvídate, esa gente, no sé, se merece un premio, porque aparte te hacía salvar de situaciones importantes, como decía, si vos no estudiaste, bueno, dale, tiró una bombita de olor, el más terrible siempre tenía esas cosas. Sí, igual. Y bueno, y también la usaban para lo que había dicho Gise al principio, se empezaron a dar cuenta que la gente la usaba como abono. Claro. ¿sí? Para las plantas, la usaban para los campos. Sí. Entonces, claro, venían a buscar esta caca de león como si nada, como si fuese un heladito. Así que dicen que fue uno de los negocios más rentables, ¿se dice? Rentables. Rentables. Para el circo. En esta época de pandemia, ¿no? Buenísimo. Bueno, mirá, y bueno, mirá, y así, bueno, así tenían también plata para poder alimentar a sus 26 leones y 26 tigres. Igual aclaremos, o sea, hay que darle de comer a esos animales. Ya no estamos en épocas de tener animales. Chicos, los circos sin animales, por favor, porque sufren. Sí, pero bueno, se ve que este circo lo tenía bien, los tenían bien alimentados. Claro. Bueno, era lástima, muy bien. Pero bueno, yo creo que igual ya el circo cada vez tiene menos animales. Y sí, sí, no debería, ya no hay casi circo. Ya no, como animales. También el tema de los fuegos artificiales en Navidad y Año Nuevo, antes no pasaba nada, ahora pasa. Sí, ahora que pasa. Los animales y esto y lo es otro. Es una realidad, los animales sufren. ¿Y antes que no sufrían? Sí, sufrían, pero a nadie le importaba. Sí, igual a mí los cohetes, no, los juegos artificiales, los buenos, digamos, los que no tienen estruendo o los que no explotan ahí cerca tuyo, me gustan. No, los fuegos grandes, ahora los que tiran en cajas. Sí, los que tiran en cajas, esos me gustan. Ahora, las bombas y todo eso no me gusta, chicos. Prefiero quedarme adentro brindando, tomando algo. Es que yo nunca compré fuegos artificiales. Abrazado a la botella de la sidra. Sí, me da miedo. A mí déjame con la sidra. ¿Sabés lo que disfruto? Que yo estoy tomando un champán y el vecino al lado o los de la cuadra gastan plata. Entonces disfruto cómo gastan la plata. Yo estoy escabeando y escuchando cómo explota todo. Mientras no te tiren los cohetes a la hora de la siesta. Y si, lo son, si son esos luminosos, están buenísimos. Para buenísimo. Mí los luminosos me re gustan. Esa caja que tiene como, no sé, como 100 estruendos, sí, luminosos. Cada, o ya sea, no los, no los compra la... nadie porque sale una fortuna esas cajas. No, mirá que ahí yo tengo un... Digamos, el sobrino de mi cuñado, sí, se gasta, pero fortuna, en esos cohetes y siempre los trae para Año Nuevo, Navidad, y es un genio, la verdad. Lo admiro por eso, porque él dice, a mí no me interesa la plata. Y por ahí, no sé, 7 lucas se gastó en una... Mirá vos. En un juego artificial, sí, en los juegos artificiales eso, y él es feliz, ¿viste? Entonces a mí me encanta porque yo disfruto, como dice María, mientras me tomo una sidrita, lo claro, miro desde lejito. Impresionante. Eso me gusta. Muy bien. Bueno, vamos más? A la 2. Dale. A ver. Mirá, esta es buenísima. A ver. Bueno. Mirá, si un día estás en tu casa, Marian, te levantás y la ves a Gise de esta manera. A ver. Ay, Dios mío. No, esperá, no tiene nada de extraño. A ver. Curia. Escucha, mirá. El curia. Entendí culeado. Culeado. Culeado. Sí. Culeado. Ese de Radio Cordobés. Claro, el culeado. Dale. Mirá, el curioso caso de una mujer que se pensaba que era una gallina. No, me estás jodiendo. No puedo más. ¿Posta? Sí. Pero... ¿Alguien quiere leer esto? Porque yo me estoy riendo mucho, chicos. A ver. Mirá, los médicos de una clínica de Bélgica informaron recientemente el extraño caso de una mujer de 54 años que estaba convencida que era una gallina. No. No, pero tiene que tener un ¿pero problema? ¿Pero qué hacía? Cacareaba. Que es para mí, inventó para irse de la casa. ¿Estaba casada? ¿Qué cosa? No, no estaba casada. Ah, bueno, pero entonces qué cosa no esto sé. De sentirte un animal, ¿no? ¿Viste bueno, que no, pará, pará. Entonces, ahí vamos a entrar en otro terreno. Hay mucha gente. La gente que... mitómana, que es la gente que miente y se cree su propia mentira. Entonces, ahí por ese lado te la creo. Claro, bueno, hay mucha cuestión. Por ejemplo, hubo noticias acá en lo más inadaptado de la web, en Inadaptados, que por ejemplo, gente que se creía perro. Sí, hemos traído algunas noticias también del que comía hace 40 años alimento balanceado. Pará, sí. Yo comí alimento balanceado cuando era chica. Lo hablamos, creo, eso. Bueno, pero acá. Es normal, cuando sos chico te llama la atención. Darle uno al perro y comerme 4. Sí, yo lo que todavía no puedo digerir. Yo nunca comí, chicos. Eso. Mi mamá me llevó al pediatra porque, bueno. Qué asco, claro. Claro, y el pediatra llama la atención. Me dijo que era puro calcio, que estaba bárbaro, que no me solo hacía nada. Que no puedo digerir todavía. Cada vez te comía 40. Es las personas que tienen al perro como si fueran sus hijos. No lo puedo digerir. ¿No? ¿No te gusta? No lo puedo digerir. Es un perro, no es tu hijo. No, pero bueno, hay gente que está sola también. Hay no, que... bueno, pero es un perro. Yo sé que me van a matar, ahora, igual no me importa. Ahora el animal se hizo como integrante de la familia. ¿O no? Antes no era tan así. Por ahí yo sí, me acuerdo... ahora hay más cuidados hacia los animales. Todavía hay el 10% de gente que no le da la cabeza y tiene a los perros encerrados o atados y lo tiene todo el día ahí, el perro no puede claro, correr. Yo por eso prefiero al que lo trata como un hijo. Más allá de que no lo comparto, como decís vos, por ahí no lo comparto. No, va, la verdad no me interesa, ¿no? Si alguien agarra y viene y dice, mirá, viene con mi hijo, ay, que, o le pone ropita. Gente, sí. O sea, es tu mambo. Viste que hay ropa de perros, hay ropa para perros, para invierno, hay ropas excelentes. Había, buscando la noticias. Hay gente que les festeja el cumpleaños. Es más, hay ropa, hay psicólogos de perros. Hay psicólogos de perros. Bueno, hay masajes de perros. Sí, hay una noticia. Peluquería. Hay una noticia que hasta vino toman, chicos, los perros. Hay Vino lo vi. Vino para perros. Vino para perros, sí. Vino claro, para perros. Ya llega. Tenés diferentes que Malbec. Cabernet, ¿me estás Syrah, hablando en serio? Sí, lo vi hoy. Es una locura. Justamente. Entonces yo decía, vino para perros, dale, bueno. Bueno, sí. En algún momento la vamos a tener. Empezaste a ladrar, Maceira, me imagino. yo quiero. Claro. Yo no tomo vino, digamos, siendo un ser humano, me voy a transformar en perro, dije, wow. Claro. Está bueno. Bueno, y también esto de que hay peines, hay manoplas con peines para peinar claro. a los perros. Bueno, pero eso está bien. Le gusta todo eso. Bueno, pues yo no me pondría, chicos, a peinar un perro, de ninguna manera. Bueno, el otro día nosotros con mi mamá la pelamos toda la perra para llevarla al veterinario. Bueno, pero pelarla a que vos te sentés y que digas, ay, vení, yo te voy a... Y le no, a tanto no, porque no tengo paciencia. Para que se le salgan los nudos, le lavas los dientes. No, sí, claro. hay gente que es... Sí, bueno. Lo trae como pero bueno, esta mujer se creía una gallina. Entonces, los médicos de Bélgica, ¿no? Según los informes, la mujer cuyo nombre no se reveló, obviamente, tenía un trabajo en una farmacia. ¡Ay, Dios! No tenía ni antecedentes de que abusaba de las drogas o del alcohol. Sí, estaba totalmente limpia. Esa es la realidad. Pero un día su hermano la encontró haciendo ruido, soplando sus mejillas y cantando como un gallo. Yo me imagino la situación, entró a la pieza y estaba la mujer así en cuclillas, así, totalmente, cantando así. Dice, ¿qué le pasa a esta loca? Bueno, a la vez le confesó al hermano que ella era gallina, ¿sí? Ah, una gallina que habla era. Y que sentía una sensación extraña en el cuerpo. ¿Ponía huevos? Estaba a punto de poner huevos, digo, si se creía una gallina, estaba en cuclilla cantando como un gallo, le faltaba poner huevos, dice. Ay, no. Terrible. Bueno, el episodio terminó. Sí. Claro, acá pasó algo importante, chicos. A ver. Cuando luego de unas horas, esta mujer de 54 años sufrió una convulsión. Todo terminó muy bien, los médicos la dejaron estable, pero la mujer se sentía muy avergonzada. ¿Por qué? Porque no se acordaba de lo que había hecho. Algo le pasó, le saltó una ficha, algo le pasó. Le saltó la ficha de... Le saltó una ficha y después... No, claro, cuando entró, o sea, tuvo una preconvulsión. Un lapsus así. Claro, como que... Sí, algo de eso, algún lapsus, ¿viste? Un amigo mío de la secundaria diría, no le llegaba el agua al tanque. Y pero bueno, después sufrió una convulsión, claro. Digamos que ella estaba estable, pero en ese momento se ve que tuvo como, yo me lo imagino que es como un preinfarto, pero en este una preconvulsión. Entonces en esa preconvulsión ella estaba estable. Como delirando, claro, digamos. Podía hablar, pero estaba delirando, ¿no? Claro. Sí, como... claro. Y se creía una gallina, así que bueno, una inadaptada, pero bueno, todo salió bien. Menos mal. Y nada, se sentía re avergonzada, claro, porque mirá, ahí se va la mujer gallina, ahí se va la mujer gallina. ¡Qué asco! Hablemos de bullying. Qué mala onda, ¿no? Qué feo. Impresionante. Bueno, ¿hacemos una más, la última? Dale. A ver, dale. Mirá, la tercer noticia. ¿Cuál es? Esta es buenísima, Marian. Yo te recomiendo, y a vos, Gise, también, que te gustan mucho las redes sociales. Sí. Que te armes un perfil de esto. A ver. Escucha esto. Hace 6 años que publica fotos... de su frente en las redes sociales. Yo conozco, sabía de gente que publica como de los pies. Bueno, sí, no es el único loco, digamos. De la frente. De los perfiles raros. Como decís vos, tenemos perfiles de... ¿Solo frente? Solo frente. Hace 6 años que publica solo su frente. ¿Qué le pintó? ¿Qué le pintó? No, esa es la pregunta. ¿Qué le pintó? Bueno, hay gente, no sé si hay algunos perfiles, que siempre hacen la misma selfie y publican todo lo mismo en la misma foto. Sí, hay fotos que son siempre iguales. Sí, claro. Diferente hay ropa, pero siempre la misma foto. Y, claro, y siempre el mismo... El exacto. Mismo, digamos, ángulo. La pintura, el mismo ángulo. Es lo mismo. La misma expresión en la cara. Todo lo mismo. Sí, es verdad. Sí, pero bueno. Pero bueno, ahí está, hay esos perfiles locos y este muchacho sube fotos de su frente. Hace 6 años que hace esto. Muy bien. Giorgio, un griego de 25 años, tiene uno de los perfiles más raros de Instagram, ¿no? Y esto no se debe a que publica fotos espectaculares, sino a que la gran mayoría de las fotos son de su frente. El tema es la gente que lo sigue, ¿no? Porque es ver siempre la misma frente, porque vos me decís, sí, bueno, ponele que publique fotos de frentes de todo el mundo. No sé, tu frente, mi frente. Por lo menos ves alguna diferencia. Decís, ah, se mirá ve qué un interesante. Fondo, ¿eh? Ah, se ve un fondo. Ah, le hace como el arte de atrás, digamos. No sé si es un arte, porque más allá de eso, todo empezó como un juego, pero no tiene fotos con fondos espectaculares, sino que tiene distintos fondos, pero siempre está a su frente. O sea, no es que, por ejemplo, tenés a la Torre de Pisa claro, atrás ponele. Y está tu frente, no. Mi frente en, no sé, en la Antártida, o sea, mi frente en... Claro, bueno, España, si sería así, tiene frente. Algún sentido, claro. ¿No? Estaría bueno, ¿no? Puedes decir, bueno, mi frente en, en Antártida. Por ejemplo. Estaría raro, mi pero frente. Por lo menos el tipo de si lo ves viajando, qué sé yo. Sí, pero bueno, no empezó como más como un juego, no sé si va por ese lado. Pero bueno, si bien el perfil de Giorgio no es el único, como decía Gise, tenemos perfiles de pies, como decía Marian, tenemos perfiles de siempre el mismo ángulo, siempre la misma altura, siempre la misma selfie, pero con distinta ropa, obviamente, y todas esas cosas. Era poco convencional, claro, este perfil, si bien no era el único, era poco convencional. Lo que es realmente sorprendente es que ha estado publicando el mismo estilo de fotos durante 6 años. Giorgio dice que no tiene intención de detenerse hasta llegar a los 10 años. Quiere estar en el Guinness. Quiere estar en el Guinness, toma. Parece. Pero solamente con su frente. Yo no sé si lo va a lograr. Ya lleva 6 años, yo creo que sí. Pero, ¿y hay fotos? ¿Vos viste el perfil? Sí, no, el perfil real no lo vi porque estuve produciendo y estuve investigando, pero vi 2 o 3 fotitos ahí de la noticia. Si no, se le ve la cara como el enmascarado, ¿entendés? Muestra solamente la frente. Claro, yo me... Como crea una incógnita y un día muestra la cara entera y entonces por lo menos una novedad. Bueno, él decía que había empezado como un juego, pero, por ejemplo, estaba con su... Ahora ya no es más novio de esta muchacha, ¿no? Él estaba con su exnovia cuando empezó a hacer esto y resulta que él decía que al principio empezó como un juego con su novia. ¿Por qué? Porque la novia le preguntaba, ¿dónde estás? Ah, y él le mandaba entonces, una foto de donde estaba con su frente. Claro, entonces él le mandaba el fondo, pero con la frente. No era que no se sabía sacar la selfie, sino que empezó como un juego. Entonces la novia todo el tiempo le preguntaba, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y él empezó, claro, a mandarle fotos con... Y un día se dio cuenta que en el celular tenía 10 millones de fotos con su frente y con fondos diferentes. Y dijo, bueno, yo las empiezo a subir. Y empezó como un juego con su novia. Y después terminó gustándole la idea y dice que hasta que no se cumplan los 10 años, él no va a dejar de publicar su frente. Bueno, qué sé yo, cada uno tiene las metas que quiere en la vida. Así que aplauso para este inadaptado también. Chicos, esto fue lo más inadaptado de la web. Quédate ahí, que en un ratito seguimos con más Inadaptado. descarga mi app a tu celu y llévame con vos a todos lados. Búscame en Play Store y App Store. Radio Box 102.9. 8 minutos pasaron de las 21 horas, qué lindo, casi 2 horas de programa. Todavía tenemos un programón, chicos, nos queda Joan con deportes. Ahora se viene el momento de las entrevistas. También nos queda el Inadaptado Fest. Puff. Todavía tenemos un nos queda programón. Tu música y nos queda tu canción. Plataformas, tu canción. Tu canción, queda plataforma, de un todo, lujo. De todo. Quédate prendido hasta las 23 horas y acordate que ahora vamos de 20 a 23. Exacto. Y si no escuchaste la primera hora y te hiciste integrante, digamos, o escucha nuevo de nosotros, sí, mándanos un audio, dale. Dale. Y queremos que participes en nuestras redes. ¿Por qué? Porque nuestra consigna del día de hoy, ahora vamos a estar leyendo unos mensajitos, es: nunca es demasiado tarde para... Blim, blim, blim. Muy bien, entonces, ¿cuáles son nuestras redes y nuestro WhatsApp, Mariam? WhatsApp 116-470-47. Seba Maceiras y sus inadaptados guión bajo en Instagram y Guille Martín Fox en Facebook. Muy bien, dale, copate y participá con nosotros porque a las 22 horas, ya cuando se cumple esta segunda hora de inadaptados, vamos a estar leyendo unos mensajitos en vivo. Dale. Así que bueno, ahora llegó el momento tan deseado por todo el equipo y por toda la gente que está del otro lado. ¿Por qué? Porque se vienen las mejores entrevistas de la mano de mi amigo Marianito Gianoli. Quédate ahí porque las mejores entrevistas las vivís en Inadaptados, de la mano del profe Mariano Gianoli. Capo máximo. Muy bien, 40 minutos de las 9 de la noche, 16 grados 6 en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en Quilmes 15 grados, y llegó el momento de presentarlo a él. Vamos todavía. Él es un fenómeno. Yo lo veía, ¿sabes dónde? En Villa Gesell, cuando era más joven. Sí. Yo, obviamente. Los vi en Villa Gesell, en Mar de las Pampas. Hace reír a todo el mundo. Hizo reír a muchas generaciones. Sí, muchísimas generaciones. Y para mí es un lujo y un privilegio estar hablando con él. Y le vamos a dar un fuerte aplauso al señor Rudy Chernikov. Hola, Rudy. Bravo, bienvenido. ¿Qué haces, Rudy? Bueno, adaptado. Rudy, gracias. Querido, ¿cómo estás? Es verdad, he hecho reír a muchas generaciones y a muchas degeneraciones. A muchos inadaptados. Es verdad, ¿te acordás? Yo te veía en Villa Gesell porque el marido de mi mamá tenía balneario. Entonces yo viví 8 años en Villa Gesell. ¿Qué balneario? Yo soy muy geselino. ¿Cuál? Balneario de Zerovers, 110 y Pulso. Claro, de Zerovers. Exactamente, era del marido de mi mamá. De Zerovers, claro. Yo empecé a ir a la villa hace muchísimos años y debo haber hecho en la villa 30 temporadas, incluida esta última, este verano que pasó. Sí. Yo laburé en Parque Bonito, ahí del Banco Provincia. Sí. E hice un par de funciones en la sala municipal. Para mí Gesell es como un segundo hogar. Sí, es hermoso. Y Quilmes sí. También es el lugar de la provincia de Buenos Aires donde más he laburado, además de la costa y todo eso. Claro. Yo debo haber hecho en Quilmes por lo menos 30 funciones o tal vez más. Impresionante. Se te quiere mucho en esta ciudad, Rudy. ¿Cómo? Se te quiere mucho en esta ciudad, entonces. Sí, sí, mira, laburé en los bomberos voluntarios. Sí. Laburé en el Club Quilmes, sí. Laburé en los 100 años del Club Argentino de Quilmes. ¡Oh, terrible! Laburé en la Federación Médica de la calle Bransen, ¿eh? Sí, señor, sí. En Bransen, sí. Bransen, ahí debo haber laburado como médico. 4 o 5 fines de semana. Laburé en un café concert hermoso que ahora creo que es una disco, que se llama El Bosque o algo sí, así. Sí, El Bosque. Sigue estando firme. Sigue estando, El Bosque no para. El Bosque, y laburé obviamente en ese nuevo teatro municipal que han hecho. Teatro es hermoso. Y tengo, y laburé, ¿sabes qué? En una época hace mucho hubo como un mini estadio. Claro, el anfiteatro. Claro, exacto. El anfiteatro, sí, yo, el cerca que está de la cancha de Quilmes. Se escucha, alguno de ustedes los escucho como más lejos. Ahí no, te decía que él estaba atrás de la cancha de Quilmes, lo que dijiste. Creo que sí, no me acuerdo bien, pero creo que sí. Así que bueno, tengo mucho vínculo con la ciudad y laburé obviamente 4 o 5 veces en el bingo. Claro, en el Golden Jack. Creo que es el Golden Jack que está ahí en Avenida Rivadavia, en la peatonal. Exactamente. Sí, el Golden Jack, exactamente. Se lo conoce de Peapa. Así que bueno, no exageré cuando dije 30, por ahí me quedé corto. Claro, muy bien. Rudy, bueno, acá te voy a presentar el señor del baño sin barbijo, con la idea de Perla Lasque y el libro de nada más ni nada menos que de Daniel Dátola. Estrenarse sí. El 25 de septiembre, 21 horas, y las entradas se pueden adquirir por Ticketek Live. Exactamente. Las entradas creo que salen 400 pesos. Sí. Accesibles. Y por esa guita lo pueden ver. Además, a la gente les pido que si compran, inviten a sus hijos y o a sus nietos, porque los chicos y los adolescentes se cagan de risa con el señor del baño. Bueno, eso te iba a preguntar. ¿Que la gente con qué se va a encontrar? Se va a encontrar con un espectáculo que obviamente tiene una cosa muy coloquial, muy directa, donde hago el espectáculo y además cuento historias de mis giras con el señor del baño por el mundo, porque el señor del baño yo lo hice en Chile, en Cuba, en Uruguay, en Paraguay, en Colombia, en México, en Estados Unidos, en Brasil, en portugués, en España, en Francia, en francés, en Italia, en italiano, y a veces cuento, en el medio del espectáculo, cuento historias la gran sorpresa es que toco el piano y canto, canto como tres temas. Es muy divertido, a mí me parece muy divertido y yo estoy muy contento. Claro, porque lo que te iba a decir, que el baño es un mundo, y el mundo es un baño. El baño es un mundo, y el mundo cada vez más es un baño. Claro, porque hay historias extraordinarias adentro del baño y muchas personas actualmente se van al baño con el celular y se quedan horas en el baño. Yo ni bien aparecieron los celulares, yo contaba de que tengo un cliente que entró al baño y hablaba por el celular, pero además disimulaba y hacía fuerza mientras hablaba. No, es impresionante. Entonces se le escuchaba, hablaba y decía, sí, estoy acá en el shopping. Ay, me muero, no. Qué personaje, muy bueno. Rudy, te iba a preguntar, sos uno de los actores y humoristas, no cualquiera hace una obra con cuatro idiomas diferentes. ¿Dónde aprendiste ese don? Eso está en el Guinness, no hay ningún monologuista en el mundo que haga un espectáculo, un monólogo en cuatro idiomas. ¿Cómo fue? ¿Cómo aprendiste tantos? Y fue por, mira, yo francés hablé de pibe, así que no tenía problema con el idioma. Sí. Italia, yo siempre digo que la mitad de todo lo que hice, yo lo hice de curiosidad, muchas cosas, y de hambre, otras. Claro. En un momento que yo no sabía qué hacer, te estoy hablando del año 90, el que era embajador argentino en Italia ve el señor del baño en Gesell justamente, sí, y me dice que lo tengo que hacer en Italia para el mundial, y me contrata para hacer cuatro funciones, dos en italiano, una en castellano para la colonia argentina de Roma, sí, y otro para la selección argentina. O sea, yo hice el señor del baño para Diego y el Cabezón Ruggeri y el Checho Batista y toda la barra, que para mí es un placer porque soy muy futbolero, muy, muy, muy. Yo amo el fútbol y lo he jugado mucho, y mis hijos han jugado, el mayor ha jugado en Argentino Junior, en fin, me unen muchas cosas con el fútbol. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue, Rudy, estar arriba del escenario y tenerlo a Diego abajo mirándote? No, mira, yo te voy a contar cómo fue. No, Diego además me vio en por lo menos dos espectáculos más. Mm. Pero pasó una cosa mágica. Yo hice el señor del baño en Trigoria. Trigoria era el lugar donde la concentración de la Argentina 15 días antes del Mundial. Y justo lo hice el día que llegaron las novias, las madres de los jugadores. No había escenario, yo estaba parado y la gente estaba sentadita y había alguna gente pegadita a mí sentada en el piso. Sí. El más cercano era Diego. Y yo juro, que sin conocer el espectáculo, por lo bajo me adelantaba los chistes. Hasta que en un momento lo miré y dije, bueno, basta, Diego, basta. Yo lo conozco mucho a él porque mi hijo jugó en Argentinos Juniors en varias divisiones, y en la que venía, o sea, suponete, mi hijo jugaba en novena y en la octava jugaba el Turco. Claro. Entonces a la cancha iba Diego a verlo a su hermano, e iba Don Diego, iba Doña Tota, en fin, es un vínculo muy fuerte que tengo con él. Rudy, yo te quería preguntar, Gisela es mi nombre, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué tal? Yo te quería preguntar cómo se hace, ¿no?, para que un espectáculo de humor pegue tanto o guste tanto en lugares tan distintos del mundo, porque no debe ser fácil hacer humor y que todo el mundo lo entienda o se cope o se ría de lo mismo. Lo que pasa es que el tema del baño y los que hacemos los caballeros en los baños es universal. Claro, y atemporal, o sea, hace 100 años y dentro de 100 los hombres y las mujeres haremos lo mismo. Y nunca hablamos o tenemos mucho pudor para hablar de lo que pasa en el baño, y el gran mérito es que el señor del baño habla de las cosas más normales, habla de la caca, habla del pis, habla de los versos de los baños, habla de cómo llevan los padres a los hijos, cómo se miran al espejo, cómo se confiesan. No hay manera de que no se sientan identificados, entonces. No hay manera. Además, muy a menudo termina el espectáculo y viene gente a saludarme y me cuenta anécdotas o versos. Nunca me voy a olvidar, porque en un momento yo hablo de los ruidos del baño, de los ruidos humanos, digamos. Claro. Te lo voy a decir en inglés, de a los ver. Pedos. Sí, claro. Entiendo perfectamente el idioma. Y es un inglés antiguo, pero bueno. Claro, bien. Y cuando terminó el espectáculo, entró al camarín un riojano. Sí. Que me dijo que hay un verbo que acá no existe, salvo en castellano antiguo, en algunas provincias, que es peerse. Claro. Peerse. O sea, tirarse gases, pero peerse. Sí. Y dice que había en un baño de La Rioja, en la puerta, escribieron: el que mea y no se pee es como el que va a la escuela y no lee. Ahí está. Bueno, vas incorporando todo eso. Hablo de esas cosas, pero que son muy inocentes, y el espectáculo tiene otro sentido, y es que la vida y el baño son iguales. Uno, en los dos lugares, uno entra, se queda un rato y se va, y pasa lo mismo. Está el que pasa apurado, se va sucio; el que pasa más tranquilo, se va más limpito; el que trata de hacer más de lo que puede, el que hace menos de lo que podría, al que no le importa una mierda. ¿O no? Claro, al que no le importa una mierda. Al que, claro, con la diferencia que cuando vamos al baño hacemos lo peor, justamente, la mierda. ¿Y cómo puede ser que en la vida los seres humanos hagamos tal cantidad de mierda y no seamos capaces de tirar las cadenas? Totalmente. Ahí está. Rudy, para todos los oyentes, todos están mandando mensajes que quieren un chiste. Hay un chiste que yo, está bien, decirle a la gente que yo voy a contar el chiste, pero que compren la entrada, que no me dejen solo el 25, viernes a las 21 horas, por Ticketek Live o Libre. Exactamente, igual ahora después del chiste lo vamos a recordar. Va chiste. A ver. En el baño hay un prostático, uno que tenía problemas de próstata, y un tartamudo. Ay. Y el tartamudo le dijo: ¿En qué consiste tu problema? Y el otro le dijo: te lo digo fácil, yo meo como vos hablás. Muy bueno, Rudy. Muy bueno, muy bueno. Bueno, entonces le recordamos a la gente que el señor del baño sin barbijo, sí, va a estar el 25 de septiembre a las 21 horas. Las entradas las pueden adquirir por Ticketed Live. Y es la productora, es Tawada. Productora Tawada. Así es. Exactamente. Sí, mando abrazos, sí, la verdad, excelente el Tawada. Y le mandamos un abrazo grande a Juan Acero, que es tu jefe de prensa, que se comunicó conmigo. Así que un abrazo grande. Rudy, te queremos mandar un abrazo gigante y mucha mer para el 25. Gracias por llamarme. Abrazo a Quilmes. Gracias, abrazo, Rudy. Un beso grande. Gracias. Chau. Señoras y señores, pasó por Inadaptados el señor Rudy Chernikov. Estás escuchando Inadaptados. Hasta las 23 horas, aquí en La Box 102.9. Ahora, espacio publicitario. No te vayas. ¡Hey! ¿Qué esperas para asegurar tu auto? ¿Ah, no sabes dónde? ¿Lo tenés asegurado pero no estás conforme? SG, Consultores de Seguros, te brindan el mejor asesoramiento para que puedas elegir la compañía a tu medida.

Ah, yo soy re buena alumna, ya tengo todo está, el Facebook abierto. Bueno, la consigna... ¿Cuál era la consigna? Para hoy era, nunca es demasiado tarde para, como nos dijo Edith... Para enamorarse o para volver a empezar. Muy bien. Bueno, Gise, arrancá con algunos de Facebook. Bueno, acá tenemos al gran Luis Héctor García, que como siempre nos acompaña todos los miércoles, y él dice que nunca es demasiado tarde. Parece simple, pero nunca es demasiado tarde para decirte quiero. Luego las palabras se empañan con las lágrimas. El valor real es dejar claro que uno necesita del otro. Toma. ¿Viste? Ahí está, claro. Bueno, lo que decíamos, o sea, nunca es tarde para todas estas cuestiones. Nunca es tarde para el amor, para perdonar, ¿no? Para un montón. Te digo que te lo leo de nuevo con esa música de fondo. ¿Te lo leo de nuevo? A ver. Dice, nunca es demasiado tarde. Sí. Parece muy simple, pero nunca es demasiado tarde para decirte quiero. Luego, las palabras se empañan con las lágrimas. El valor real es dejar claro que uno necesita del otro. Es muy profundo lo del discurso. Sí, Luis. Está con mucha profundidad, la pandemia lo tiene. No, y aparte es verdad lo que dice, ¿no? Nunca es tarde para decir un te quiero, exacto, un te amo. Y bueno, y lo real de eso es que uno necesita del otro, ¿no? Y está bueno eso. Así, exacto, que abrazo para vos, Luisito. Otro más, dice de Facebook, a ver. Dale. Andrea Cirielio dice, nunca es tarde para seguir superándose. Muy bueno. Perfecto, también esa es otra de las cosas que tenemos bien claro todos, ¿no? Que nunca hay que bajar los brazos, no, chicos. Exactamente. Rocío Romero, ¿te digo otro? Rocío Romero dice, nunca es tarde para aceptar equivocaciones, para mostrar amor, para darte cuenta quién vale y quién no. Abrazo grande. Muy bien, un abrazo grande para Rocío. Vamos a leer algunos del Instagram, ¿les parece? Dale. Acá Mendoza Jimena, que le mandamos un beso enorme para ella, nos dice, para volver a empezar. Nunca es tarde para volver a empezar. Volver, ¿no?, a empezar. Volver a empezar. Temazo. El pulpo está lento. Y bueno, la tenía que haber puesto ahí al toque la música. Es muy bajón. No es para inadaptado esa música, no. Y yo te la canto. Es Bariloche, Bariloche, quinto año, ¿viste cómo estaban todos abrazados? Ay, llorando. En el medio de Grisú, en el medio del cerebro. Cuando ya se estaban por terminar, ¿no? Cuando ya se estaban por ir. Te quería matar, que te tenías que volver. Y te hacían llorar, la típica. Bueno, Gise nos dice, aprender algo nuevo. Exacto. Tampoco es tarde para eso, chicos, para empezar a aprender algo nuevo. Lo que sea, ¿eh? Cualquier cosa. Cualquier cosa. O sea, como en esta pandemia empezaron a surgir las cosas de los emprendimientos, ¿no? Entonces, la gente, bueno, que vende materia fecal de los felinos, sí, todo eso. También nunca es tarde para poder empezar a manejarte con las computadoras, que mucha gente por ahí no sabía. Y bueno, ahora en la pandemia también, para manejarte con las redes, todo lo que vos quieras hacer. Nunca es tarde para volver a empezar. O aprender algo nuevo. Bueno, viviendo en un tupper, nuestra amiga de los bizcochuelos. No vino más. ¿Qué pasó? No, bueno. No le pasé más el chivo. No, pero si bueno, no viene no, con nos un... comentó. Si ella, no viene otra vez con esa exquisitez. No, estaba terrible eso, pero en terrible serio. Terrible estaba. Miren que a mí el bizcochuelo mucho no me gusta, pero estaba terrible. Bueno, acá... Tiene que traer otro. Tendría que traer varios. Y bueno, que venga el miércoles. Nosotros los guardamos acá. No, que venga cuando yo estoy. No, el miércoles que viene yo no vengo. Bueno, que venga todos los miércoles. Ay, bueno. Así, cuando vos no estás lo comemos nosotros y cuando vos estás... Como si yo comiera mucho. Cuando se lo ella no usted. Está, va a sobrar. Ah. Claro. Bueno, dale. ¿Qué bueno, más? Muy bien, ella nos dijo para comprar un tupper, dice, nunca es tarde para comprar un tupper. Bueno, estuvo muy bien, muy aplauso para Mica. Aplauso, se puso una chivo, genia, ella metió el chivo, ¿eh? Ahí tenés. Tomá, nunca es tarde para comprarte un tupper, dijo. Muy bien, ¿y tenemos más en Facebook? Sí, para que se me fue. A ver. Acá está. La de Rocío. Andrea Moref dice, para pedir perdón. Otra de las cosas importantes. Andrea Duarte dice, para modificar el rumbo. Está bueno. ¿Qué pasó? Para modificar el rumbo. A ver, ¿qué pasó? Saludos. Hay un mensaje desde Venezuela, el programa de los inadaptados por 102.9 Vox. Sin duda alguna, estamos en total sintonía desde Venezuela. Saludos, Leo, el inalcanzable artista urbano. Estamos hacia otro nivel. Saludos. ¡Ay, hacia otro nivel! Leo, ¡qué grande! ¡Gracias, Leo! Uno de los referentes, ¿no?, de nuestra música urbana. Leito, claro, te mandamos un beso enorme. Leo está en el grupo de la alianza que se hizo esta de habla hispana. Así que un fenómeno. Qué linda tonadita que tienen. Me qué lindo, qué lindo. Los venezolanos tienen esa tonadita. Tienen esa mami. Tonadita que te digo. Tiene una tonadita. Me hubiese gustado ver que, bueno, nunca es tarde para ser un artista súper reconocido como Leito, chicos. Claro. Así que. Ahí tenemos, le tenemos que hacer una entrevista a Leo. Leo, aparte, atento, que en cualquier momento. Te pones en comunicación conmigo y hacemos una entrevista y yo después te paso el arancel de los dólares y eso, no hay problema. Ahora en un ratito va a sonar la música de Leo, ¿eh? Acá. No, de Leo no, de Esteban y de Esteban Reyes sí. Y de Goldo Millones Inc., que es una productora. Ah, pero hoy hablamos de Leo también, ¿no? Estuvimos escuchando temitas de Leo. No, el que va a estar, sí, es Leo, el inalcanzable, claro. Que es artista de Esteban. Ah. Pero no es Leo, este Leo que nos está ahora escuchando. Ahora te explicamos la tanda. Es otro está Leo. Está bien, está bien. Ah, pero es otro Leo. Claro, ah, es otro Leo. Yo lo confundí con Leo el inalcanzable. Vamos a pasar un tema de Leo, el inalcanzable, pero no es este Leo que está en el grupo nuestro. Ah, ok, de toda la alianza de bueno, de yo lo escuché un Leo y para mí era... Son todos los Leo. Pero vamos, todos a, los vamos, Leo, vamos a hablar con Leito en Venezuela. Yo le voy a bien. Pedir perdón a Auschwitz. ¿Cómo se...? No, porque no logro... Hashtag Auschwitz. Justin Arwich, de México. Justin, ¿dónde está? Bueno, él dice aprender algo más. Como está de acuerdo conmigo, con lo que dije de aprender algo nuevo. Totalmente. Eso es todo. ¿No tenemos más? No, en Facebook no. Muy bien, y en Instagram tampoco, así que cumplimos con toda la gente, más los mensajitos que nos vienen llegando, así como el de Leo, que le mandamos un beso grande, como el de Edith. Así que a todos. A mí me llegó uno de Noelia, que es la vicedirectora del Jardín 940 de acá de Quilmes, que dice a seguir creciendo, nunca es tarde para seguir creciendo. Claro, totalmente de acuerdo. Así que bueno, gracias por todos los mensajitos que nos vienen llegando y por tanto cariño recibido. Chicos, ahora llega el momento de deportes con el señor Juan Talarico. Muy bien, 22 horas 07 en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en Quilmes y en toda la una República Argentina. Una linda temperatura, chicos, yo tengo un calor. Terrible la temperatura y lo tenemos a él en comunicación telefónica, uno de los mejores licenciados en deporte de la República Argentina, el sucesor de Gonzalo Bonadeo. Como siempre estamos decimos. Hablando nada más ni nada menos que del señor Juan Talarico. Juan, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Marian? Un gusto saludarte. ¿Todo bien? Gise, ¿cómo andan ahí en la mesa? Hola, Yoka. ¿Cómo andás, Yoka? ¿Todo bien? Todos ahí de esa mesa tan alegre, hermosa mesa. Impecable. Ese día de miércoles en Radio Box 102.9 FM. Para la gente digo, ¿no? Y ahora vamos de 20 a 23, ¿no? Exactamente, de 20 a 23. Un horario más que lo vine vaticinando. Porque este programa trae suerte. La chiquita. Claro. Entonces, las oyentes... Las oyentes dijeron, bueno, es poco tiempo que tienen a claro, los miércoles. Exacto. Queremos seguir escuchando, queremos alegría. Exacto. Obviamente que la gente pide alegría, chicos. En un contexto de pandemia y en donde los ánimos están totalmente terrible. Caldeados, donde esto ya venía siendo tierra de nadie, sí. Ustedes lo saben. Sí. Que hay muchos distritos del conurbano bonaerense donde es la ley de la selva. Claro, es terrible. Y aún más ahora con el reclamo en buena ley de la cúpula policial, en buena ley, que yo no quiero que... Uno tiene miedo, Doña Rosa tiene miedo y dice, ¿qué pasa? ¿Se va a sublevar la policía? Y uno no quiere, pero bueno, si la plata no le alcanza, van a tener que pagar más. Pero yo no puedo creer que un policía cobre 34.000 pesos, es un chiste. Y no, pero escúchame, Marian, vos que sos profesor y contale a la gente que... también tenés que cobrar más. Eso que ganas no te sirve, no, no te alcanza. Y Gise tampoco, que ella está con los nenes de jardín, que le contémosle a la gente también, no le alcanza. No. Llega a fin de mes. Es una miseria. Los pará, ¿yo qué? ¿Yo llego? Porque Seba, a mí no me nombraste. Seba, porque, no, porque pero vos andás... Pero vos tenés el curro de la música. Andás dulce, vos. ¿Eres el millonario? ¿Acaso? No, Seba, pero para nada, no. Vos completás no, con los tulipanes. No nos mientas. No, estoy saliendo en pandemia, no estoy saliendo, chicos, a tocar... Claro, primero que nada, me encanta tener esta charla con ustedes, como cada 15 días en Radio Box. Y digo, ¿no? El frente de batalla, poliseguridad, salud, educación, ¿no? Totalmente. En esa escalera para de la República Argentina, y tienen que estar bien pagos. Sí, la policía, más que nada de la cúpula bonaerense, no dio para más y está en la calle protestando. Hoy una gran protesta ahí en la puerta de Quinta de Olivos, ¿no? A ver, y salió el presidente a dar un comunicado, poco manotazo dado. Sí, cuando llegamos lo estábamos mirando en la box y dijo que había que estaban haciendo algo, alguna propuesta financiera, ¿no? Como para salvar las papas. Sí, sí, la verdad que no sé. En principio, bueno, hablando un poco de fútbol y de lo que se viene, ya no sabemos ni lo que se viene, chicos, porque el mundo ha cambiado un giro 180 grados, ¿no? Esto ya es cualquier cosa, cada uno por su cuenta hace lo que se le canta, las reverendas bolainas. Exacto. Esto ya no da para más. Está harto, yo. El fútbol, claro, pero esto es un tono distendido, ¿no? Vamos a hablar de, para que la gente sepa, con lenguaje de calle, para que la gente lo entienda, ¿para qué nos vamos a poner tan técnicos a esta altura del partido? Exacto. ¿Para qué? Si no tiene sentido. Exacto. El fútbol argentino no va a arrancar, y eso era sabido. Estamos a mediados de septiembre, a fines de septiembre tampoco va a arrancar. Principios de octubre, fines de octubre, y pongámosle fines de octubre, vayamos pateando la pelota para adelante. ¿Quieren patear la pelota para adelante? Patiémosla sin ningún problema. No está definido el formato del torneo, decían que sí, pero no está definido. Al final no arranca el tema de la Copa Libertadores. La Copa Libertadores sí, pero la Conmebol no le da bola a nadie. La Conmebol hace la suya, yo hago la mía, y que los gobiernos de los países de Sudamérica se arreglen como pueda. Claro. Y el tema de la vacuna de Oxford, que se tiró para atrás también, ¿eso retrasó, influye, no? Pero no, acá en el fútbol argentino y en la Conmebol no influye nada, porque ellos ya pusieron la fecha, Gise, para jugar los torneos de Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Claro. A tener en cuenta acá los equipos de Argentina, y ya esto se anunció 3 meses atrás, cuando estábamos ya en lo que era el comienzo de pandemia en Argentina, que los equipos que fueran a Paraguay, a Brasil, a Perú, entre paréntesis les digo de movida, River tiene que ir a San Pablo el 17 y 5 días más tarde a Perú a jugar con Binacional, con un gran pico de contagios tanto en Brasil como en Perú. Y todos los equipos argentinos que estén jugando Copa Libertadores, cuando vuelvan, tienen que hacer 14 días de cuarentena. Igual no llegaron, igual no llegaron ni a viajar, que los de Boca ya están. Claro, hay cuadros argentinos que, claro. Dice, sí. Esto, yo sabía que esto iba a pasar. Boca tiene una lista de buena fe de 40 para la Copa Libertadores. 32 entrenando, 18 casos positivos de coronavirus. No se puede creer. Es imposible jugar un partido de fútbol así. Y River solamente tiene 2 entrenamientos. No, uno y el que va a ser el próximo viernes, previo a jugar con San Pablo por Copa Libertadores. ¿Tiene sentido que yo siga hablándoles de fútbol? No. Si la gente ya lo sabe, si ustedes ya saben todo esto, es una paparruchada tremenda. Es una ensalada de fruta. Libertad de Paraguay ya tiene un contagiado de coronavirus allá. Las cápsulas, las cabinas individuales satinizantes fallaron. Los jugadores se contagiaron igual. Russo, el técnico de Boca, no se contagió porque es paciente de riesgo y tranquilamente se fue a su casa y tomó los recaudos necesarios. Pero tranquilamente se podría haber contagiado. Claro, si estaba ahí se hubiese podido contagiar tranquilamente. Sí. ¿Qué tenemos del US Open que arrancó? Del US Open, bueno, habíamos hablado de Novak Djokovic, otro para tener en cuenta, chicos. Ese pelotazo que le tiró, pobre. Escuchame, no para de hacer lío, Djokovic. Johan. Mira, ¿quieren que les diga algo? Gise, Marian y Seba, no para de mandarse cagadas. No para de mandarse cagadas. Hablábamos eso con mi viejo el otro día. Está rebelde, ese chabón, está rebelde. No para. Bueno, sí. lo de la jueza fue de casualidad. Lo de la jueza fue de casualidad, pero fue por una calentura del tipo. Claro. O sea, claro, pero terrible lo que le está pasando al pibe este, con tanto futuro, claro, ¿no? Claro. Gise, Seba y Marian, siempre les hablan los tres para que tengamos en cuenta esto. Novak Djokovic se declaró en rebeldía hace 2 meses y se fue a jugar torneos de beneficencia. Claro. Donde se contagió. Ahí arrancó. Claro. Sí, no se contagió, no solo él. Entre paréntesis, no se quería hacer el hisopado el muchacho, encima que por culpa de él se contagiaron. Zverev, Dimitrov y ¿quién más era? Y Dominic Dieng y Alexander Zverev, el alemán. Se habían contagiado los tres, culpa de él. Encima no se quería hisopar. No, sí, está rebelde. Andaba violando los protocolos de cada uno de los países que tenían en contra de la pandemia del coronavirus. Y ahora va al US Open y hace esto. La verdad, inentendible. Inentendible, inexplicable. Yo creo que la cabeza de Djokovic está como muchos acá en Argentina, esa de quema de barbijos, basta de barbijos, como que él no le va a tocar, no se va a contagiar, como que no pasa nada, está todo bien y bueno, está pasando por esto. Pero ahora no toma el consejo de Nadal ni de Roger Federer, este muchacho. No lo toma porque está en otra... Está como diciendo, a mí no me va a pasar nada y está todo bien. Y esto es un acto de rebeldía también. Sí, sí, pero no puede ser que le eche un juego, la verdad, perdón la expresión, no puede ser que sea así. Alguien le tiene que meter una sanción. Él tendría que haber sido sancionado por la ATP, primero y principal. No fue sancionado en ninguno de los países en los cuales jugó los torneos de beneficencia y ahora le hace esto con un pelotazo a la jueza de línea. Bueno, pero ahora pues, sí, querer, ¿no? Y pero fue descalificado. Pero ahora está... Igual lo suspendieron ahora por esto, por lo de la jueza. Sí, sí, no? Sí, pero fue la frutilla del postre a todo lo mal que venía haciendo. Sí, está bien. Sí, ya se lo merecía. La frutilla del postre a todo lo mal que venía haciendo. Bueno, con respecto a la NBA, y vamos cortita con el boxeo, así hacemos un pantallazo general, la NBA retomó la competición. Recordemos que hace dos semanas atrás, todos los capitanes de los principales equipos de la NBA se declararon en rebeldía para no jugar como consecuencia de la persecución racial en los Estados Unidos. Claro. Bueno, ahora se volvieron a jugar los partidos de las semifinales, tanto de la conferencia este como de la conferencia oeste, y va a terminar sin ningún problema la NBA como consecuencia. Como dijimos, hace dos semanas se llevó a cabo una reunión de un problema cúlmine que hay en Estados Unidos, que es la persecución racial. Dijeron, ¿cómo seguimos? ¿Jugamos o no jugamos? Para colmo, se está jugando todo en un solo lugar, que es el complejo de Orlando, en Florida. Sí. No están repartiendo estadios. Claro. Finalmente sigue y ahora se están jugando las semifinales. Y en el boxeo, una perlita. El chino Maidana todavía no tiene rival, pero está confirmado que va a volver. Yo he hablado el domingo por la tarde con Jorge Acero Cali en un gran vivo de Instagram que tenemos. Eso le iba a preguntar. Y... ¿Cómo le fue con el señor Acero Cali que hizo un mano a mano, una entrevista mano a mano con el señor Acero Cali? La verdad, amabilidad, predisposición y una buena onda terrible, teniendo en cuenta que es un domingo a las 7 de la tarde y una figura de tamaña relevancia quiere descansar, muchachos. Yo digo, me va a atender a mí Jorge Acero Cali, no me va a atender. El señor se portó de 10 y me brindó una nota de una hora y cuarto. Impresionante. La verdad, impresionante. Gracias al señor Gianoli que ahí me hizo la gestión para que yo estuviera con él, ¿eh? Sí, no nos olvidemos. Es buena onda, aparte... Bueno, y en concreto, ¿qué le dijo Acero Cali con respecto a la pelea? Bueno, con respecto a la pelea, puede primero haber una pelea entre el chino Maidana y Acero Cali, una pelea no reglamentada por lo que es la FAB, una pelea a beneficencia, pero Acero Cali confirmó que hay altas probabilidades de que Marcos René Maidana vuelva en categoría welter o super welter con un rival de renombre para que se ponga a punto y vuelva a ese circuito que nosotros esperamos, tanto de Maravilla Martínez como del chino Maidana, que vuelvan a la elite boxística, ¿no? Un poco difícil porque al Maravilla Martínez muchos no lo acompañan a edad, pero todavía Marcos Maidana es joven, ¿no? Para lo que es la rutina boxística en la actividad, tiene 37 años. Claro. Y la última, compañeros, tiene que ver con Maravilla Martínez. El 22 de agosto venció a José Miguel Fandiño en España. Quieren hacer una pelea principio de diciembre. No se sabe si es el 1 o el 2 de diciembre. En la Asociación Mundial de Boxeo, algo insólito para mí, ya lo ubicó sexto en el ranking de medianos de la AMB. Rarísimo, por hacer solo una pelea con José Miguel Fandiño. A Maravilla. Sí. El presidente de la Asociación Mundial de Boxeo le prometió que si hace dos o tres peleas más, puede tranquilamente volver a pelear por un título mundial contra el japonés Ryota Murata. Para mí, estaba bastante difícil. Estaba pensando eso igual, porque digamos, Johan, que partamos de la base que la carrera... Yo por ahí estoy diciendo algo que no es, pero la carrera de Maravilla no fue tan larga, digamos, en lo profesional. Sí, fue larga, Seba. Fue larga porque tuvo casi 60 combates profesionales. Bueno, pero 60 combates... Lo que pasa es que no era muy conocido. No era muy él conocido. Él se hace conocido con Chávez. Claro, pero el grueso de su carrera lo hizo en España. Sí. Y tuvo combates rutilantes antes de pelear con Julio César Chávez Jr. recordemos lo que pasó ahí, porque Maravilla Martínez era el campeón mundial mediano del Consejo. Se le sacan el título en el escritorio, claro, y se declaran campeón mundial a Julio César Chávez. Julio César Chávez hace 2, 3, 4 defensas del título mediano y no le da la posibilidad a Sergio Maravilla Martínez, que él pasa a ser campeón de oro del Consejo Mundial de Boxeo, no campeón mundial. Tuvo que hacer las mil y una para que luego, después de mucho tiempo, el 15 de septiembre de 2012, Julio César Chávez Jr. le diera la posibilidad de una chance mundialista, que obviamente ganó el argentino por puntos en decisión unánime. Pero tuvo grandes combates, ¿eh? Claro, repaso claro, a ustedes. Dos con Paul Williams, con Kermit Cintrón, con Kelly Pavlik, con Sin Siruk, con Matthew McLean, con Alex Bunema, con Darren Barker. Tuvo una carrera excepcional que en Argentina no era muy conocido. Claro, pero por eso, bueno, en Argentina no era tan conocido. Grueso de la gente, para el grueso de la gente cuando fue a Showmatch, claro, y cuando peleó con Julio César Chávez Jr., ¿no? Exactamente. Para el grueso de la gente. Escúchame, para vos, ¿está acomodado a raíz de esto que estabas diciendo? Sergio Maravilla Martínez se ganó el prestigio a base de esfuerzo, dedicación y arduo trabajo. Y está donde tiene que estar. Claro, muy bien. Está bien, está bien. No, porque yo pensé que a través de lo que vos decías, de esto último que nombramos, de Maravilla, que puede llegar a estar para las grandes ligas, digamos, o las grandes peleas. Yo no sé si puede estar ahora, pero que estuvo en las grandes ligas antes de Julio César Chávez Jr., estuvo. Sí. Claro, sí, sí, totalmente. Pero bueno, digo, por ahí, viste que ahora sí... Volver al ruedo nuevamente, claro, con la edad que tiene, por ahí esté medio acomodado, digo. Si vos me preguntás de movida acá entre nosotros y para la gente, yo no lo haría pelear una chance mundialista con Kota Murata, no. Para mí Maravilla hizo lo que hizo en el boxeo y no le tiene que demostrar nada a nadie. Claro, claro, está bien. Impecable, Johan, como siempre. ¿Tenemos algo más? Abrazo grande para todos ahí. ¿Algo cortito? ¿Tenemos algo más o cerramos ahí? No, por hoy no, ya dijimos todo, ¿no? Impecable, Iván, nos vemos dentro, nos escuchamos nuevamente dentro de 15 días. Nos escuchamos, gracias, nos Johan. Hablamos, siempre nos mantenemos en contacto. Abrazo grande. Dale, Johan, gracias por estar en Inadaptados. Chau, chau. Señoras y señores, pasó por Inadaptados el señor Johan Talarico. Chalele. Bueno, muy bien, 25 minutos pasaron de las 22 horas, ya casi cumplimos las 3 horas, pero qué espectáculo, qué lindo a toda la gente. Qué lindo a toda la gente que estuvo del otro lado, qué grande book, como dice Jesse, ¿o no? Jesse, mira, Jesse. Dale con Jesse, Jesse. Bueno, ¿y te puedo cambiar el nombre? Porque no. Yo soy experto en eso. Bueno, pero es un problema tuyo, no mío. Me encanta cambiar los nombres. Bueno, Jesse. Ahí va, mirá, ahí me salió. Muy bien, no? Excelente. No, Jesse. ¿Quién será Jesse? Digo yo, ¿quién será Jesse? Muy bien, no sé, no sé. A mí me encanta cambiar los nombres, chicos, tengo ese defecto. Así que bueno, qué lindo a la gente que se sumó a partir de las 20 horas y recién nos conocían. Bien. Así que bueno, la cita de todos los miércoles, ya saben, de 20 a 23, los inadaptados. Bueno, ya leímos mensajitos, pero todavía podemos seguir jugando. Porque podemos seguir leyendo mensajitos hasta las 23. Así que nunca es demasiado tarde para... Esa es nuestra consigna. Muy bien, si te querés sumar y mandarnos un audio o escribirnos en las redes, ¿cuáles son, Mariam? Sí, vamos a ir así, sus inadaptados, guión bajo, en Instagram y en Facebook, Guille Martín Fox. Aunque el WhatsApp, 116-470-47. Toma. Muy bien, ahí está. Ahí bueno, tenemos saludos. ¿Tenemos? Ay, sí, ¿tenemos a ver? A ver. Equipo, saludo. El León Inalcanzable, sí, es la misma persona que está en el grupo. Lo que pasa es que tengo dos facetas, ¿no? Soy locutor también, Molio Maraponte, y artista soy León Inalcanzable. Pero soy la misma persona, bendiciones. Viste que tenías razón. Era la misma persona. Yo pensé que no. Está bien, ahí salimos de la duda, claro, chicos. Yo estábamos hablando hoy de un Leo. Para mí era la misma persona, pero bueno, como... está bien, me equivoqué. León Inalcanzable. Digo, como Marian... No soy perfecto. No, por ahí Marian sabía mucho más. Pero casi, no soy perfecto, pero casi. Bueno, en un ratito vamos a estar escuchando deme a Leo Inalcanzable. Leo, escúchame. Yo te voy a decir algo. Leo nos está escuchando. Esto quiero que quede grabado. No siempre la pifio, chicos. Estamos tan acostumbrados a que Maceira se equivoca que cuando la pega nadie le cree. Yo sé que tengo un equipo de lujo. Leo, que nos está escuchando. Leo ni el cansado. Yo sé que mi equipo me salva en todas y que ellos tienen razón siempre, pero nunca la pifio. Pobre, tampoco te hagas, dale. Estuvo bien, Leo, la verdad. Un genio. Bueno, bien que Leo nos aclaró ahí el asunto porque, bueno... Está prendido, Leo, ¿eh? Estábamos, no sabíamos para qué lado iba con Leo. Yo digo, bueno. Habíamos escuchado varios Leo, pero bueno, como decía Gise también... En un ratito. Todos los Leos son iguales, hay muchos Leo, y es verdad. En un ratito vamos a estar escuchando el tema de Leo. Genial, buenísimo. Déjenme pasar, antes de irnos a esta sección que sigue. Dale. Que todavía tenemos un programón. Me quiero pasar una propaganda, ¿sí? De un Instagram, ¿sí? ¿Me dejan? Sí. Mirá, esto es así. Es un Instagram de maquillaje. Opa. A ver. Sí, y es muy nuevito el emprendimiento, que hoy hablábamos de eso, que nunca es demasiado tarde. Bien. Para poder emprender, en este caso. Poder hacer algún emprendimiento nuevo. Exacto. Lo que vos quieras. Y este es un emprendimiento muy, pero muy reciente, ¿sí? Tiene 3 o 4 días, pero ya tiene su Instagram y es de maquillaje. Bien. ¿Sí? El Instagram de Juana. De Juana. El Instagram de Juana es @tu_makeup. Ok. ¿Sí? @tu_makeup. Exactamente, ¿sí? Para acordarme, ahora lo noto. Es de maquillaje. Así que bueno, Juanita tiene un emprendimiento nuevo. ¿Vende maquillaje o maquilla? No, vende maquillaje. Ah, claro. Bien, está buena la aclaración. Sí, claro. Es eso, o sea, vende todo tipo de maquillajes, todo tipo de accesorios para verte bonita, ¿no? Digamos. Exacto. Bueno, hay que apoyar a los emprendedores, ¿cómo se llama el de las pestañas? Rímel. No, sí, el rímel aparte. Pero delineador. La tijerita esa. Para hacer la curvatura de las pestañas. Sí, pero no se llama para hacer la curvatura de las pestañas. No sé, bueno, decirle a Juana que nos mande un audio explicando cómo se llama... Lo que antes usaba la cucharita que usaba mi mamá para hacerse la arqueada de pestañas. ¿Cómo se llama la tijerita para arquear las pestañas? Tijerita para arquear las pestañas. Bueno, vende todo productos de maquillaje, ¿sí? O para que la mujer o el hombre... Se vea más bonita, sí, ¿por qué no? ¿Por qué? ¡Arqueador! ¡Muy bien! ¡Pulpo! Excelente. Bien. Tienes razón. Eso era. Qué distinto que es este muchacho. La verdad te digo, si no te tuviéramos a vos... Arqueador de pestañas. Arqueador. Maquillajes, jaboncitos, esmaltes. Lo que vos quieras lo conseguís en @. Hoy es miércoles. Hoy es miércoles, sí. Bueno, es Maltes. Es Maltes, no, es miércoles. Es Maltes en japonés. Es miércoles. Bueno, todo esto lo conseguís en @tu_makeup. ¿Sí? Okay. Ahí, sumate a ese Instagram que los va a estar esperando Juanita. Bueno, ahora vamos a ir directamente a esta sección que me gusta mucho y empecé a ver series de la que nombraron acá, películas, de todo, y estuvieron muy buenas realmente. Chicos, préndanse porque esto es plataformas, cine, series. Y dale. Vamos. Si te querés enterar en lo que mejor respecta a plataformas de cine y series, te recomendamos Inadaptados. ¿Por dónde? Por la Vox 102.9. Con toda la buena energía y toda la buena onda de siempre. Inadaptados, haciéndote compañía. Haciéndote compañía 3 horas. Qué locura esta. Qué locura. Antes que nada, yo quiero saber por qué ustedes tienen mono y yo no tengo mona. Porque vos no fuiste a Japón como nosotros, no tenés kimono. Hay que agregar una mona con los labios pintados de @tu_makeup. Le vamos a... Por favor. Le vamos a agregar una mona. Aunque sea un pedacito arriba, como para no sentirme mal. No, le vamos a agregar bien, como corresponde. Pasa que fue un detalle técnico. Se escapó. Se te escapó la mona. Se me escapó la mona. Bueno, vamos, ¿Qué traje para hoy? Una peli de Amazon. Ajá. Una serie de Amazon. Sí. Y una película de Netflix y una película que está en las dos plataformas. En Netflix y en Amazon, ¿está bien? Muy bien. Bien federal el asunto. Bueno, la primera, vamos con Amazon. Dale. Bueno, esta peli se llama Arkansas. Es una peli de crimen y suspenso, Arkansas. Arkansas. Sí, si les gustan las películas de narcotráfico. A mí me gustan esas, la voy a anotar. Arkansas, no, con K. Amazon. No tengo. No tenés Amazon. No, esta está solamente en Amazon. Me gustan esas. Yo te la recomiendo, después te va de alguna, cuando se pueda, porque te va de algún amigo. Estoy viendo esa que me dijeron ustedes, El Dragón. El Dragón. Está buenísima. Con Mauricio Pimentel. Con Mauricio Pimentel, sí. La que hablamos el miércoles pasado. Y es de malo ahí, es tan bueno. Muy buena está. Muy buen actor. Bueno, es una peli que se estrenó el 5 de mayo de este año. Es de Estados Unidos, sí. Y lo que sucede es que bajo la supervisión de un capo de la droga, sí, de Arkansas, que el tipo este se llama Frog, Kyle y Swing, que son dos como mulas, digamos, que operan para este hombre, trabajan para él, pero son de muy poca importancia. Y cuando un trato sale mal de todo esto que estaba pasando, de este negocio, sí, ahí es como que la película se desata y se pudre todo. La guerra mundial. Esos arreglan todo a tiros, chicos. Claro, entonces ahí es donde arranca la película realmente, y no te voy a contar mucho más, porque digamos que todo lo que es, más o menos se sabe cómo es el tema del narcotráfico, que empiezan ahí las bandas, que van, que vienen, que los tipos se meten. Bueno, esta es una bien de narcos, así que te la recomiendo, se llama Arkansas. Y está en la plataforma Amazon. Muy bien, ¿sí? Muy bien. Bueno, a ver la gente, a ver la que es importante. ¿Qué y más? Después tenemos Hunters. Hunters. Sí, son dos. Sí, exacto. Es una serie de Amazon también que tiene 2 temporadas. Sí, es una serie que está inspirada en hechos reales y que relata la investigación y la persecución de los nazis. Esa debe ser fuerte también. Es fuerte, sí. Es una serie de drama. Y la protagoniza Al Pacino, chicos. Number one. Yo no la vi, pero cuando leí Al Pacino... Ya sabés que está buena. Esta seguro que está buena. No hay forma de que te puedas equivocar. No hay chance. The Hunters son los nazis que son perseguidos por este grupo de personas que viven en Nueva York en 1977. Sí, y el principal objetivo es buscar la venganza y la justicia a base de matar a los nazis, que con la ayuda indirecta del gobierno se escaparon y se involucraron en la sociedad norteamericana como ciudadanos comunes, claro. O sea, es el despelote que se arma ahí después, ¿no? Así que, bueno, esta sí que debe ser una re-serie. No la vi. Aparte, entre nazis y otro grupo estadounidense que son fuertes. Con el señor Al Pacino, Logan Lerman y Jerrica Hinton son algunos de sus actores. obviamente de la hostia. Sí, terrible, y obviamente, bueno, es del país de origen de esta serie, es de Estados Unidos. Son dos temporadas de 10 capítulos cada una. ¿Y sabés si son dos temporadas que culminan, o sea, en la segunda termina, o queda como con un final abierto? Porque, por ejemplo, no, todavía no sé. Se puede decir nada. No sabes. Todavía no se puede decir yo nada. Yo no lo sé. ¿Vos la sabés? ¿Vos sabés? Algo me enteré. Ah, bueno. Sí, la viste. Lo que pasa es que... Algo me enteré. Yo te voy a explicar. Gianoli está en muchos grupos de mucha gente que sabe muchas cosas y se entera de todo antes que nadie. Exacto. Así que debe tener data que no me quiere decir. No se puede decir nada todavía. No. Que la gente la mire. Así que bueno, señores, a ver a Hunters con el señor Al Pacino de protagonista. Muy bien. ¿Qué más? Eso por un lado. Y después tenemos una viejita. A ver. Para recomendar. Bueno, no es tan viejita, es del 2017. Está bueno porque hay gente que todavía no vio las de ahora. O sea, no, bueno, ahora se está viendo mucho Netflix, mucho Amazon, muchas plataformas digitales y... Aparte hay gente que le gusta a veces. Yo vi un montón de películas que no había visto y hoy en día ya me las vi todas. Bueno. Porque, bueno, vas pero mirando, a veces está, ¿viste? Bueno, está bueno recordar películas anteriores. Viste que a mí me gusta lo nacional, no lo puedo evitar. Me gusta ver caras conocidas. Sí, está muy bien, a todos nos gusta ese tipo de películas. Así que les traje una película que está en las dos plataformas, Amazon y Netflix, que se llama Casi Leyendas. Casi Leyendas, sí, muy buena. ¿Te suena? Sí. No sé si la vi, me parece que la vi. Sí. Con Diego Torres, Peretti, Florencia Bertotti. Sí. Por ahí sí, Santiago Segura, el español. Sí, es como estamos... El 2017. Se estrenó, sí, me parece que ya la vi. Se estrenó en marzo del 2017. Bueno, Axel es un español, justamente Santiago Segura, que es muy particular y decide emprender la búsqueda de un grupo de amigos con el que habían formado hace muchísimos años una banda de rock. Exacto. Sí, entonces va a Buenos Aires a buscarlo para... rearmar esa banda, y es muy divertida porque te encontrás con, después de 25 años, historias totalmente distintas. Con pensamientos totalmente distintos, y bueno, este tipo lo que va a hacer es tratar de rearmar esa banda, y es muy divertido lo que pasa entre ellos. Así que es una comedia argentina para ver y para recomendar y para divertirse un rato si no tienen, no saben qué ver. Comedia es, ¿no? Es una comedia. Ah, entonces, claro, empieza a pasar de todo, me imagino. Y tiene el porque condimento... Porque todos tienen todas, o sea, vidas diferentes. Claro, entonces... Y tiene el condimento argento, ¿no? Ahí se encuentra Santiago Segura es español y viene de España a buscar este grupo de amigos y se encuentra con todo el coloquio argento que es... Claro, que él no lo conocía mucho. Exacto, y es muy nuestro y es muy divertido ver cómo nos identificamos con esos argentos que fueron cantantes de rock en algún momento hace 25 años. ¿Qué más? Por último, la que te prometí, Crímenes de Familia. Esa está buena, esa sí la vi. Y la vi hace poquito, así que recuerdo bien que... Yo no sabía si mirarla, porque como que te había, viste, las dos opuestos. Gente que me decía, me encantó, bueno, y gente, o sea, que me decía, miren, no sé, chicos, no me convenció. Está bien, sí, está buena, es linda serie, es linda peli. Pero no es la peli, o sea, es una peli más, listo, o sea... No está buenísima. Para mí no fue una peli más. Me gusta la temática, me gustan los actores. Encontré en Gladys, que es la empleada doméstica... Bueno, la peli se trata de una pareja muy acomodada que vive en Buenos Aires, Tienen un hijo de 35 años que está metido en un problema con su ex mujer y está acusado de intento de homicidio. Y ellos viven a su vez con una empleada, con Gladys, que para mí es una revelación de la película. Igualmente ya fue premiada ella, que tiene un hijo también y que convive con esta pareja adinerada, con su nene en esa casa. Y ahí empieza como a desatarse con el hijo y con este conflicto y esta acusación de homicidio, toda una historia, como dos historias paralelas, que en algún momento se juntan, y eso es lo más interesante, sí, de la película. La familia, no lo cuentes, ¿eh? No cuentes nada. La familia no sabía nada de lo que la familia ni se lo imaginaba. No, pero igual no cuentes más nada. Da un vuelco terrible. No cuentes más nada. A mí me encantó. Es una peli más. O sea, para mí linda, no. Nada. Porque tiene el condimento de la violencia de género, habla del abuso, habla de muchos temas que son muy importantes al momento de, o que tratamos de tapar, y que en realidad son cuestiones que suceden todo el tiempo y que es muy interesante para concientizar también, ¿no? Y para abrir un poquito la cabeza y ver alrededor. Sí, sí, por eso, como te digo, está buena, pero así que, está ahí. Bueno, actores Cecilia Roth, Miguel Ángel Solá, Benjamín Amadeo, Sofía Gala, Yanina Ávila, que es Gladys, la sirvienta, la chica que vive con ellos. Sí, los actores son muy buenos. Y bueno, así que yo, por mí, la recomiendo como muy buena película. No, a Seba no le gusta. Recomendarla, está muy, pero muy buena. Muy interesante. O sea, nada más que no es el peliculón, pero es una linda peli para ver. Así y aparte, bueno, te abre un poco la cabeza, como dice Jessy. Bueno, nombrame las cuatro que cerramos. Crímenes de Familia en Netflix. Así recordamos. Arkansas en Amazon. Hunters en Amazon. Y Casi Leyendas en las dos plataformas, en Netflix y en Amazon también. Espectacular, Jessy. Muy bien, cierre. Bueno, esto fue cine, pelis y series por acá, por Inadaptados. Habla Yidres desde Puerto Rico. Es para enviarle un gran saludo. Los quiere Yidres, la sensación. ¡Oh! ¡Pero qué lindo! ¡Tremendo ese saludo! ¡Qué lindo bueno. saludo! Ese me lo voy a dejar grabado y en el corazón y en el estudio de la Vox. Pero mirá qué lindo para Inadaptados. ¡Qué buen saludo! Gise, ¿no? Gise soy yo. No, Gise se llamaba esa, ella. La que nos mandó el saludo. ¿Quién es? A ver, mándalo. Ponelo de vuelta. Hola, les habla Gidres desde Puerto Rico. Gidres. Es para enviarle un gran saludo. Gidres. Los quiere. De Puerto Rico. Gidres. La sensación. Gidres. La sensación. Qué onda, qué buena onda que tiene. La gente del Caribe tiene una onda impresionante. Te mandamos un. Así acá tendría que haber nacido en. Un abrazo grande, Gidres. Sí, Gidres. Bueno, sigue dale, mirando. Que no tenemos mucho tiempo. Dale, que está en el mar, Gidres. Hoy sí, está. Sí, bueno, dejar. Dale, dale. Bueno, Gilles, un abrazo grande, gracias por ese mensajito y espero recibir mucho más mensajes todos los miércoles de esos así caribeños que me llenan el alma y el corazón de emoción. Dale. Bueno, ahora llega esto que estás esperando tanto, tanto, pero tanto, que es tu canción, ¿a cargo de quién? De Marianito Giannoli. Bueno, muy bien, acá estamos en la nueva sección, tu canción. Y acá tenemos. Me gusta mucho esta sección, ¿eh? Muy buena. Porque queremos decirle a la gente que, como siempre, decimos, cada vez se suman más artistas. Más artistas. Pero me voy a tomar el tiempito cortito, Marian, para decir esto: que si vos tenés un proyecto. Artista, un artista. No, un proyecto musical personal. Exacto. Y sos. Independiente, claro. Lo que puedes hacer es tenerlo sonando acá en la Vox, a cargo de esta sección que se llama Tu Canción. Nos mandás al Instagram o lo mandás a la radio tú nos mandás tu canción, ¿sí? La que vos crees. A Seba Maceira, si sos inadaptado, guión bajo. Claro. Exacto. Sí, o si no, al WhatsApp de la Radio Box. De Box, ¿sí? 116 levantamos por ahí. 116-470-47. Eso, si querés que tu canción suene acá en la Box, en esta sección que se llama, propiamente dicho eso, tu canción. Exacto. La vamos a estar pasando. Así que comunícate con nosotros y dale. Vamos bien. Con. Hoy tenemos dos discográficas. Una del señor Esteban Reyes. Sí. Que vamos a estar escuchando ahora el primer tema. Y luego tenemos otro manager, que es Goldo Millones Inc. ¿Sí? Que de Kila y Gaby Fit Yomo. Pero vamos con el primer tema del señor Leo Inalcanzable. Vamos a escuchar Escapar. Otra tarde sin poder dormir. Me desespera esta soledad al no mirar tu rostro frente a mí. El dolor destruye mi bondad. Ya no hay sentido seguir. Me está matando este sufrimiento. Ya no vale la pena vivir. Dejo que todo se lo lleve el viento. Dime si volverás. Dame una señal. Sabes que no puedo escapar. Dime si volverás. Sabes que no puedo escapar. Me encuentro solo y vacío. Aún recuerdo ese primer beso que me diste con sentimiento. Dejaste que todo fluyera sin temor a que resistiera. No entiendo por qué te vas, si el amor que te di fue capaz de soportar problemas y latitudes sin piedad. Dime si volverás, dame una señal. Sabes que no puedo escapar. Estamos escuchando al señor Leo Inalcanzable. Qué tema, qué romántico. Leo, No, muy lindo. Aparte, un color hermoso de voz. Muy bueno, muy, muy bueno. Lindo, muy lindo, así muy, muy meloso, ¿no? Como muy para ahora. Lindo para estar con velas, con una señorita, tomando algo, comiendo algo, escuchando a Leo Inalcanzable, obviamente. Me encantó. Muy bueno. Así que, Leito, excelente, una voz impresionante. Una voz impresionante, me encanta. Bueno, y ahora nos vamos con Kila Gaby Fit Yomo, con el sello de Goldo Millions Inc. Sí, mi inglés no es muy, muy avanzado, pero bueno. Y nos vamos escuchando Calladitas. Yo sé que te mueres, tú estás loco por probar. Aunque andes con ella, no me dejas de mirar. Estamos pa' locura, pa'. Escápate conmigo ya. Hoy es tu día de suerte. Despáchala y vente. Que me antoje de ti. Me pone mal que me mires así. Ya no diga nada, no pasó nada. Aquí no hay miedo, mucho menos freno, condena. Luce, acción, cámara. Fuego, se hizo candela, la recámara. Luce, apaga, tú encarama encima mío. De cara, descarga. Gaga, ya puesta pa' lo tuyo, ya puesta pa' lo mío. Con esa figura en talla, yo te tiento, tú me tientas. Déjese de coquetear, violenta. De la baqueta voy a disparar. Contra, timo dos vendetta. Calla, beba, prieta, chambea como vedeta. Cuando es para, se le nota que es una loca en la cara. Se levanta por la mañana. Se le olvida todo lo que hicimos esta noche en la cama. Calla, calladito, calla. Vente y vámonos por otro lado. Vente y vámonos por otro lado. Yo no tengo miedo, tú no tienes miedo. Bailemos bien. la tienda que se ubique. Porque se lo va a robar. Convertirte me antojo. Yo me siento diabla de rojo. Tú me prefieres a mí, yo lo noto en tus ojos. Me comen. Bueno, muy bien, así pasaba bueno, Aquila y Gaby, Fit Yomo con Calladitos. Qué lindo este me encantó, tema, ¿eh? Este es más, como más urbano, ¿no? Me dieron más, ganas más de bailar. Más reggaetonero. Más, sí, más bueno, más la onda del Caribe, pero muy bueno. Y también, obviamente, pasó antes con Leo, el inalcanzable Escapar. Así que, bueno, esto pasaba, esto fue la columna de... De tu canción y grandes artistas del género urbano, ¿o no? Exactamente, Mariano. Le mandamos un abrazo grande al señor Esteban Reyes desde Estados Unidos, Massachusetts, Springfield. Bueno, abrazos para todos, gracias para por todos. Estar encantados, este. Gracias por traer esa música tan linda urbana que nos gusta tanto a los argentinos. Así y que el miércoles gracias, que viene chicos. Tenemos más artistas acá en este Inadaptados. Que da lugar a artistas internacionales y nacionales también. Y ya ves, con esta sección te das cuenta que estamos en conexión, porque los chicos nos mandan audio. Nos mandan, están escuchando el programa, están aparte. Escuchando el programa, nos mandamos eso es lo cariño, cariño mutuamente, y nos encanta tener su música acá en Inadaptados y en la Box. Así gracias. Que abrazo grande, por estar. Abrazo grande de todas las islas, abrazo grande de ese mar transparente. Ay, por que favor. Que ojalá que en algún momento podamos hacer Inadaptados afuera, ¿por qué no? Sí, ojalá. Ojalá que nos manden la propuesta O ir a visitar a los chicos allá. O ir a visitar a los ya chicos. Ya se conformaba con madre. Bueno, entonces esto es un mensaje para Esteban Reyes. Exactamente. A ver si hacemos posible. Queremos ir a conocer hacer tu tierra. Inadaptados a Estados Unidos. No, y queremos. Hay lluvia. No sé, el micrófono. A ver. Ah, está haciendo interferencia. Operador. Ay, Dios. Impresionante. Así que. No nos van a llamar así, Maceira. No lo voy a decir, esperá, no. No iba a decir. No, bueno, me olvidé. Se le fue. Bueno, porque... esto fue y todo será tu música por nada. No, tu canción. Tu canción. Bravo. Ahí va, un poquito más. Calladito, callao. Vale, a ver. Calladito. Ahí va. Calladito, callao. Calladito. No, vamos para otro lado, dice. Ah, bueno. Bueno, muy bien, entonces, ahora ya empezamos. Estamos en vivo. ¿En dónde estamos en vivo, Mariano? Se vamos a ir a Cicio Sinatón, guión bajo, en Mariano Gianoli, ok, en... Cice, guión bajo, Gu, con W. Exactamente, muy ¿para bien, qué? Estamos todos en vivo, ¿para qué? Porque empieza el Inadaptado Fez. A la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1. ¡Dale! A ver. Largamos el Inadaptado Fez. ¿Por dónde? A por la si Box está... 102.9. Dale. ¿Te está inspirado Pulpo hoy? Dale volumen, Pulpo. Oh, este me gusta. A ver. ¿Qué onda? Las luces te dan a vos nada más. Hay que poner más plata, no, me no, parece. Porque lo que pasa es que ahora... Ah. ¿Pero cómo ahora hace para hacer música las todo, luces? El Pulpo todo lo puede todo. Si lo ven, está con una mano con las luces, con la otra. Gente, nos están escuchando desde Mar de Cobos. Ya empezaron qué acá la lluvia de corazones. Mar de Cobos, el señor Andrés Alves. Se acaba de conectar Nati Bellino. ¡Ay, Nati! Abrazo, Nati. Saludos, bendiciones, Leo inalcanzable, sigamos creciendo, una alianza internacional que sin duda alguna nos vamos a quedar con todo. Gracias al gran programazo Los Inadaptados en 102.9. Bots, seguimos la ruta. Seguimos la ruta. Vamos. Leo inalcanzable. Leito, abrazo grande. Ya que se prende fuego, Leo inalcanzable. Vamos. Para toda la gente de Estados Unidos, para toda la gente de México, de Venezuela, un poquito de lo nuestro. Inadaptado, dice Nico Coronel, y ya desparte Inadaptado, Silvina Cavalcante. Un saludito para vos a Chris Georgina, Cristiana, Georgina, Cairo Quintana también. Un beso grande, están todos prendidos al vivo de Instagram. Seba, ¿sabés dónde? ¿Dónde? Desde González Catán nos están escuchando. Vamos, González Catán. González Catán presente. Banfield presente también. Abrazo grande para Banfield. ¿Para Nico? Sí. Está enojado que no le pasaste el mensaje el miércoles pasado, no el otro. Está esperando todavía, me dijo. Qué feo, ¿eh? Bueno, tenemos ahora, ¿dónde está? No, qué sé yo, ahora ¿dónde está? Lo perdí el mensaje, bueno. Pero, Nico, estamos de 20 a 23, claro, me manda un mensaje y 45. Pero Nico las quiere todas. Nico, quédate en Banfield, Nico. No. Vamos. Dale, soltá todo y ponete a bailar. ¿Dónde, María? Ya vamos a ir a las instituciones adaptadas, guión bajo. Mariano, si ya no lo quede. Y... Dale, estamos los tres conectados. Ponete a bailar. 5 minutos de Dinastofe. Dale. El mejor corte de semana todos los miércoles de 20 a 23. Por FM Box 102.9. Pulpo va a pedir aumento. ¿Eh? Ahora estás encendiendo las lucecitas, te digo. El Pulpo DJ. Tiembla DJ Dero. Tiembla Tiesto. ¿Y ahora qué se viene? Tiembla DJ Mamón. DJ Mamón. DJ Mamón, no sabes cómo te la mamas. Ay, Genoli, por favor. DJ Mamón. Derrapando. Qué chiste derrapado, ¿eh? Te digo que se te mete la lucecita en el ojo, eso. Se parte. Siempre camino fitting por respirar. Que toda la mitad de tener en mí. Yo sé que me llené crazy con sus feet. Que no me puedo dormir. ¡Vamos! Inadaptados Internacional en Estados Unidos, Springfield, en República Dominicana, en México, en Venezuela. Somos González, González Catán, en Mar de Cobos, en Villa Gesell, International City. Y acá nos dicen que nos van a traer un bizcochuelo, pero con detallista, así que el miércoles no vamos a recibir nada. ¡Qué mala onda! ¡Vamos, Mica, todavía! Mica, te empecé a odiar, Mica. ¿Por qué? Me quiere. Porque a mí, tiene me que quiere venir a vos. Todos los miércoles con esos budines extraordinarios. Riquísimo. ¡Vamos! Dale que nos vamos. 2 minutos. Y nos saca el pulpo. ¿Te imaginas si nos sacaba antes? Con 2 horas. Ahora con 3. Nuevo horario, no te olvides. Todos los miércoles de 20 a 23. Vivís esto, Ya la saqué. ¿Quién es la cura de este amor? ¿Quién es los inaptos? Hago este llamado para que tú vuelvas. Qué mal, no bueno, va, es el volumen. Es muy dura esta prueba. ¿Te acordás? Hay un hombre moribundo aquí. Acá Nico dice, hoy 3 horas, la otra semana 4, dice. Tú tienes la receta, la fórmula. ¿Te acordás de este tema? Para poner en ritmo mi corazón. No existe medicina. Ahí se conectó Inicita de Chascomús. Vamos, Chascomús presente. Qué linda la laguna de Chascomús. Extraño. ¿Qué más? Dale. Casi no siento mis pálpitos. Lluvia de corazones. Necesito 1, 2, 3. Ahí se conectó Nela también. Dale. Acá dice Nati Mellino. Si habría bailado ese tema. Si habríamos bailado ese tema, ¿no? En la costa atlántica, ¿te acordás? rápido. ¡Vamos! ¿De qué año es Pulpo? 2009. ¡Vamos, a ver! 11 años. Mano del rey. 2009, 11 años. El rey Daddy Yankee. Yo en el 2009 no iba a bailar. ¿Esto sonaba en el 2009? Sí, pero yo no iba a bailar. Bueno, pero sonaba. Tenía en la radio. De 2 años. Pero sonaba en la radio, en todas las radios. No iba. ¿Nos fuimos? No fuimos. Qué mala onda. Le corté el mambo cuando le dije que tenía un nene de 2 años en el 2009. No. A ver. Escuchá, se puso loco. Lido City. Louchenko, bueno también. A ver. Una más. Louchenko, una más. ¡Ay, qué bueno! ¡Dale! ¡Esa, la mano arriba! Estos son los mejores retones del año 2000. Tan sacuduro, ¿no? Tan sacuduro. ¿Don Omar? 2012. Este es cuando abren la caja fuerte. Mira, de lo Rápido y Furioso. Rápido y Furioso abren la caja fuerte y empieza a sonar Don Omar. Trabajaba Don Omar en esa peli. Claro, trabajaban. Sí. De actores. Debutando en el Hollywood. Sí, en el Hollywood. ¡Dale! En casa. A ver, de acá. Para allá. De adentro, para afuera. De adentro, para afuera. Adentro, afuera. Todo haciendo el pasito de adentro, para afuera. Entra seca, sale mojada. Se murió. ¿Qué es? Entra seca, sale mojada. ¿Qué es? ¿No saben esa adivinanza? El hilo, ¿no es el hilo de la aguja? ¿Eh? El hilo de la aguja. Ah, muy bien. Esa. Entra gente, seca, sale mojada. Gente mal pensada. Mal pensada. ¿Qué que está diciendo bravos, cualquier cosa. Pulpo, empezando por la carita de Pulpo que te lo dice todo, ¿viste? El Pulpo DJ. A las 20 de 2023, ¿no? ¿Por dónde? Acordate, por la Box 102.9. Esto que es inadaptado. ¿Por qué nos vamos? A ver. Nos cortará, nos pondrá tema bajón, como hace siempre. Tema bajón y se prende la luz. Que cuando viene un bajón ya puede. Se prende la luz, ¿eh? Aparte, de repente, sin anestesia te lo como manda. Como te hacía el boliche, ¿viste? Ya está. Se prende la luz blanca. Ya largó la lucecita, o sea que se viene. Se prende viene la luz. Se viene. Una vez, ¿sabes lo que pasó? No. Estás, chicos, en el, la luz. Estás en el reservado. Dale con el reservado. Dándole con esos besos apasionados y se prende la luz y decís, ¿con quién es? Ya está, sí, sí. No, y bueno, te querés matar porque sí, no la podés dibujar. No, y aparte lo que hablábamos siempre, que ya a esa hora estás lleno de saliva, lleno de maquillaje. Todo. Para ser payaso. Pero paren, ¿ustedes iban a bailar o iban ¿Puede a ser, dónde? Puede ser la consigna de la semana que viene. ¿Qué le pasó cuando prendieron la luz en el boliche? Uy, chao. Y estabas con esa persona y dijiste, no, ¿qué estoy haciendo? No, pero eso me parece medio malvado. No, pero no se da nombre ni nada. ¿A quién no le pasó? No, pero por ahí es... Puede pasar a una mujer también, diciendo, uy, mirá con quién estoy, me quiero morir. A mí me pasó. Qué bichear, a mí me pasó de arreglar con un pibe y encontrarme después de estar con un boliche. Cuando me encontré, me quería matar. Bueno, en Jumbo, me acuerdo. Consigna para el miércoles que viene. No, pues encima es terrible esa parte, en ese momento que... agarrar. Es que la tenés y que se pilotear. Se prende la luz y vos pensás que estás con Claudia Schiffer. Claro. Te querés matar. Bueno. Tanto a la mujer como para el hombre, ¿no? O sea, es eso. O sea. Peor yo que arreglé para verme el otro día. Por eso. Se ve que en el momento tampoco me di cuenta cuando prendieron las luces. No. Qué loco. Bueno, puede ser. Vamos a armar la consigna de la semana era que viene. Era muy optimista en esa época. Vamos a armar de esa. Vamos a armar a ver qué podemos poner para que se comunique con nosotros y nos cuenten esa historia. Sí, siempre y cuando sea. Ah, puede, sea, también sea puede ser. Puede ser que pueda entrar en lo más bizarro. También. Nos dejó a todos sin palabras. Puedes mandar un audio también lo más bizarro. Eso también, claro. También está eso, bueno. Eso puede ir como una historia bizarra. Una historia bizarra, también. Exactamente. Yo tengo, la semana que viene le voy a contar una historia bizarra que me pasó en Villa Gesell, en Pueblo Límite. Bueno, después vemos, porque yo tengo algunas historias, pero no sé si llegan, si... No, vale, es historia bizarra, cada uno la bueno, dibuja. Bueno, mando audio, voy a mandar audio. Voy a mandar audio. Ay, me muero. Voy a mandar audio. No, si no puedes contarla acá. No, oh, pero mando audio y está bueno, está mejor. Bueno, por ahí podemos mandar el audio de la historia bizarra de Marian y después la comentás en vivo. Bueno, nos vamos, señoras y señores. Llegamos al final, Marian. Llegamos al final. Bueno, Gise. Gise. Marian y Gise. Dale. Se quiere despedir. ¿Yo? De sus oyentes. ¿Yo primero? Sí. Ah, como siempre se despide el primero. Bueno, no, es lo mismo. Hoy no querés. Yo lo otro miércoles. Hoy bueno, las mujeres, primero. Usted primero. Es la primera vez que me despido primero. Bueno, estoy combativa hoy. Si no, despedite, Marian, si se pone rebelde. Bueno, acordate de empezar a buscar una mona pituca, linda y con buena onda como yo. Dale. Para poner... Sí, como siempre decimos, como con la voz de la mona más sexy de la box. Exacto. Sí, exacto. Y bueno, me despido hasta el miércoles que viene, ¿no? Como siempre, dentro de 15 días... con más columna de plataforma Cines y Serie y con más risas y 3 horas de puro inadaptados. De pura, como de decimos, pura diversión. De pura diversión, alegría y buena onda. Exactamente. Bueno, gracias por estar, Giselle. A vos. Bueno, nos vamos, me toca mi turno. Miércoles que viene, 21:30, una entrevista de lujo como siempre, pero se van a reír muchísimo. Sí, bueno, hoy la de Rudy estuvo muy buena. Sí, no, pero nos vamos a reír más. Sí, porque no. Esta persona se la pasa por todos los canales de televisión contando chistes. Por eso te digo, viene con mucho nos más. Nos vamos poder a reír. Chiste, que... Viene el mismo formato, sí. Pero cuenta unos chistes. O sea, no va a hablar de en serio, va a ser un chiste. Va a ser una entrevista bastante particular. Pero se la pasa contando chistes de borrachos. Me encantan, esos son los que más me gustan. Borrachos. Y cortitos. Y cortitos. Sí, son buenísimos. Así que la semana que viene no se pierdan. El miércoles que viene vamos a un humorista de lujo. Estuvo en lo de Susana, estuvo en lo de Carna, estuvo en lo de Tinelli, estuvo en donde se te ocurra. Estuvo por todos lados. Un personaje entrañable, lo vamos a tener el miércoles que viene, 21:30. Un gran cómico. Un gran cómico, no vamos a dar el nombre para que se prendan y para que estén ahí prendidos en el nuevo horario de 20 a 23 horas. Exactamente. Eso nos vemos la semana que viene, gente. Que se acuerden que arrancamos a las 20 horas, ¿no? Exactamente. Bueno, muy bien. A mí solamente me resta decirles, chicos, que... Claro, justo sí. Justo la parte que no era, te apareció. Ahí está, te amo, te amo. Amo a todos ustedes ahí que están del otro lado cada miércoles. Polimo. ¿Qué querés? ¿Y qué querés? Es lo que hay. Es lo que hay. Me lo dijo un boludo. Me lo dijo un amigo. No te